Uf, ya llegué a casa después de tanto trabajar. Oh, hora de escuchar mi radio favorita. Llamaré a FUBU. ¿Aló, esposita? ¡Vamos a escuchar Radio Toki! ¡Claro! ¡Ya voy encendiendo la ra... ¡Ah! ¡Aló, FUBU! ¿Qué pasó? ¡Responde! Pues ven a mi casa y te encontrarás con una gran sorpresa. ¡Allá voy! ¡Ah! ¡Hola, Boca! ¡Mamá te está esperando! ¡Uma! ¿Dónde tienes a FUBU? ¡Responde! Te mostraré, pero... no te vayas a enojar, ¿sí? Así los quería encontrar. No puedo creer que me hicieras esto. ¿Estás escuchando Anime Anímate sin mí? ¡Exageras, Boca! ¡Uma nos invitó! ¡Ven con nosotros! ¡Apúrate y trae palomitas! ¡Está por comenzar! No te pierdas Anime Anímate conmigo, Uma-chan, solo por Radio Doki, donde hacemos... ¡Doki Doki en tu corazón! Creo que no hay nadie. No hay nadie en el chat. ¡Qué tristeza! Y así. Aquí me parece que hay dos personitas. Solo yo. Y una no. Ok. Está bien, no hay ningún problema. Bueno, el día de hoy me caí de la cama al parecer. Pues aquí estoy haciendo Anime Anímate porque el señor Boca Los Guardias dijo que quería que hiciera programa el día de hoy. La verdad, las sorpresas todavía no están afinadas, ya tengo como todas las partes bien estructuradas. Pero falta ponerlas como en orden. En una versión que ustedes puedan digerir de una forma fácil. Porque tampoco voy a ponerme a hablar aquí 40 minutos de lo que quiero hacer con la sorpresa. Pero bueno, ¿qué les parece si antes de continuar hablando de la sorpresa y de todas las cosas que acontecen en el mundo de Uma-chan, nos vamos a un primer bloque musical? Y yo regreso, chicos, esto es Anime Anímate y estamos empezando. Y no hay nadie en el chat. Ok, ya regreso, no se vayan. Bye. I'm gonna be a star. 질레 와이파이 우리 팀처럼 퍼져 worldwide 확실히 모여줄게 잘 you better think twice 지금 귀에 들려오는 환호 무대 위를 밝혀주는 조명 간절히 날 바라왔던 것들 앞에 서 있어 now we're going up I'm gonna be Las personitas que me siguen en Facebook, bueno, he abusado, literalmente he abusado de todas estas partes que son historias, donde puedes poner, que es como la parte superior, donde pones como pequeñas notas o cosillas que te pasaron. Algunos lo ponen para encuestas, otros para como sacar algunas cosas. Yo en lo personal lo pongo para sacar todas mis historias, que son bastante largas, porque es algo muy curioso, pero me pasan algunas cosas como extrañas, o conozco gente extraña, o sí, como que de repente siento que me pasan cosas raras. Pero bueno, y he abusado de esa parte de Facebook para contarles ciertas cosas de mi vida que me pasan con el pasar de los días. Pero si ustedes no me siguen en Facebook, no se preocupen. Igual se los cuento, aquí no hay ningún problema. De las cosas que me han pasado, que fue un poco atractiva y llamativa, que de hecho la publiqué ayer en la noche, fue que, y como ustedes saben, tengo vecinos a los lados y obviamente enfrente, pues porque no vivo en un lugar aislado, sino vivo en una pequeña zona residencial privada de casitas, aquí en Aguascalientes. Y bueno, resulta que mi vecino de enfrente es como muy pudiente, quizá trabajó mucho en su vida, o quizá sigue trabajando muchísimo en su vida, cosas que no sé porque pues no me interesa mucho como relacionarme con las demás personas de mi entorno, o sea, no es como que salga y, hola vecino, buenos días, y así, ¿no? Entonces, mi vecino, cuando nosotros llegamos aquí, mi vecino tenía 4 coches, y compró una moto, ¿no? A mí me encantan las motos, y yo me sumé así toda, ¡oh, mi moto! ¿No? Toda emocionada como niña chiquita, de, ¡ay, ya viste su moto! Y después compraron otra y fue así de, ¡ay, no manches, ya viste su moto! Y estaba, como muy emocionada, más emocionada yo que ellos. Y pues obviamente se dieron cuenta y fue así como que, ¡ay, no, métete a la casa, nos están viendo! Y así como que, ¡ay, si no querían que viera su moto! No hubieran pedido entrega a domicilio, primero. Y segundo, pues hubieran pedido, no sé, la moto de la Mujer Maravilla, una moto invisible, no sé, algo así. Pero bueno. Actualmente los vecinos cuentan con 3 coches, 4 motos. Cosa que, no vale, ¿no? Algo curioso, porque no les gusta que la gente los vea, que los vecinos sepan que están ahí. Pero las motos son motos que hacen un súper escándalo cuando las prenden, porque además no las saben usar bien, entonces las ahogan. Es algo, no sé cómo explicárselos, pero sí, se escucha cómo las son, así hacen las motos, y son nuevas, ¿no? Entonces es así como que, ¿por qué rayos hace ese sonido si la moto es nueva? Bueno, pues porque no la saben usar. Y, adicional a eso, mis vecinos no saben estacionarse. Tienen coches decentes de este año. Bueno, igual y no nuevos, pero sí decentes, me refiero a compactos, no grandotes de siglos pasados, tipo lancha y así. Pero mis vecinos, yo creo que se quedaron con el trauma, el sentimiento de tener tráiler. Quizá eran tráileres en su vida pasada, y entonces para estacionarse tienen que meterse un poco a mi cochera para poder estacionarse. El problema es que pues, yo tengo mi cochecito. Ahí está mi francés. Pues no del año, pero se defiende. Tampoco es de este nuevo milenio, pero se defiende, el pobre. Me lleva a todos lados y nunca me ha botado. Y resulta ser que sí, mis vecinos necesitan meterse a mi cochera para estacionar sus coches. Pero pues lo hacen de verdad de una manera tan molesta que pues ya me di cuenta. Y entonces mi tarea fue poner a mi coche, el francés, en mi cochera, en la orillita, para que mi vecina aprenda a estacionar su coche como Dios manda. Yo sé que mi vecina me odia, porque además la pobre se le ocurrió. Yo soy una personita que, así como dice Wikimogo en sus programas con las hormigas, si tú no te metes a mi casa, yo no te hago nada. Pero en el momento en el que empiezas a molestingarme en mis cosas, con mi casa, con mis alrededores, pues ahí ya vale queso todo, ¿no? Bueno, pues resulta que la doña traigo trailer, se puso a estacionarse enfrente de mi casa, así aquí, o sea, enfrente de mi cochera, para que no saliera mi coche. Y ahí estuvo Beto a saber cuánto tiempo. O sea, yo pedí, ese día tuve que pedir el gas para que me vinieran a poner gas, porque es tanquesote de esos, entonces viene la pipa de gas y ponen unas escaleras y suben una manguera y se sube un monito y chinga, no, inserta ahí el tubo y le echa gas a mi tanque de gas. Pero ese día doña vecina puso su coche enfrente, ¿no? Y obviamente el camión no tuvo dónde estacionarse, se tuvo que estacionar tapando la cochera del vecino de al lado. Y pues a mí no me gusta eso, entonces le dije al camión, no, déjeme quitar a la vecina y ahorita se recorre. Me dijo, no se preocupe, pero sí necesitamos que se quite para poner la escalera. Y ya doña vecina me echó unos ojos así, tipo pistola, muérete. Y yo así de, así, bájate, bitch, ¿no? Así, todavía con el dedito, Obviamente doña vecina no se bajó del coche. Obvio, no se iba a bajar del coche enfrente de mi casa. Y entonces se estacionó y así, cual vil rata, agarró sus tres cosas de su coche y se metió en chinga. No, ni siquiera me volteó. Y ya, pues el señor del gas pudo subirse y ponerme el gas y toda la cosa. Pero sí fue algo así como, ¿qué necesidad de estar chingando, vieja? O sea. Y bueno, ese fue mi trauma. Que no había podido sacar, porque no recordaba si yo había hablado de esos vecinos, pero después ya me dijeron, sí, hablaste de esos vecinos, son los de los 1000 coches, y yo sí, entonces sí, ya les puedo contar, porque si no tenía que contarles qué pedo con mis vecinos, ¿no? Mis vecinos, porque si ustedes siguen mis historias Facebook, se darán que tengo cuenta, mi vecino japonés, que pobrecito, yo creo que sí vive solo. Tengo un vecino japonés que solamente va, trabaja, regresa, no hace ruido. Es más, no te enteras que está el güey. Así, porque realmente así son los japoneses. Como que no te enteras que están o que existen. Y del otro lado, tengo mi vecina loca. Tengo mi vecina loca con su esposo buena onda, que tienen un hijo al cual en las mismas historias hice encuestas, porque suelo hacer encuestas. Y yo había escuchado que el niño se llamaba Toño, porque todavía es un bebé, tiene, no sé, como un año de nacido. ¡Teléfono! ¡Ah! Tiene como un año de nacido. Entonces, yo dije, el niño, escuchamos que hubo una situación ahí medio escandalosa porque le pegaron al niño y la mamá se puso toda loca. Porque la mamá de verdad es bien intensa, le grita al niño incluso, es bebé, apenas está diciendo sus primeras palabras y le grita, ¡cállate! ¡Ya deja de llorar! Y hasta le grita a la esposa, ¿no? ¿Qué le haces a mi hijo? Y cosas así bien creepy. Y el esposo pues se roba una onda, nunca le ha gritado, siempre le habla así como que pues nada, lo estoy cuidando, nada, fue un accidente, nada, pues está caminando, nada, pues, o sea, cosas normales, ¿no? Y entonces yo escuché que se llamaba el niño Toño, pero Mogo escuchó que le decían coño. Entonces, ahí en la encuesta en Facebook, en las historias de Facebook, les puse a que votaran cómo querían que le dijéramos al niño. Si querían que le dijéramos Toño o querían que le dijéramos coño. Y son bien ojetes, güey. O sea, si le pusieron coño. Entonces, tengo a mis vecinos, papás de coñito, a mis vecinos japoneses y obviamente a mis vecinos, todos pudientes, los de enfrente, que tienen trailers, ¿no? Hasta ahí llegamos. Que además mis vecinos de enfrente, todos pudientes, nos parece que perdieron a su gato, porque la vez pasada estaban buscando a su gato. Y hay un gato que está moviendo en las madrugadas y que le está yendo de la chingada, porque si se escucha cómo le dan su arrastriza. Y se llama Taquito. O sea, escuchamos al vecino que salió a decir Taquito, Taquito, y estaban buscando un gato. Obviamente no salí a ayudarles porque él, ¿no? Pero no hemos visto al gato, que generalmente se sentaba en las ventanas a ver el exterior. Pero bueno, esos son mis vecinos los pudientes, que ya no tienen su taquito, pobrecitos. Y así. Entonces esos son como mis grandes vecinos, son las historias de mis chismes, más adicional todo lo que me acontece. Que últimamente Facebook se ha dado la tarea de, yo pongo muchas cosas en historias y así. Ya les dije. De verdad, si quieren divertirse un rato, vayan, lean mis historias. No me escriban nada si quieren, nada más vayan y escriban. Y digo, lean mis historias, se van a divertir un rato. Si no me quieren seguir en Facebook, síganme en Instagram. También. Pues ahí se publican las también las historias. En Instagram, ¿cómo pueden encontrar en Instagram? Por si ustedes quieren, en Instagram no hay necesidad de que me tengan que escribir tampoco. Nada más pueden seguir en Instagram, estoy como Umachan, tampoco es la gran ciencia. Igual que en mi Facebook, estoy como Umachan. Y entonces ahí pueden ver las historias sin necesidad de escribirme, de verdad, es bastante entretenido. Ya me dijeron una amiga, obviamente una amiga de con las que trabajé en la Ciudad de México, me dijo, ay, no manches, tus historias me encantan porque es como seguir viva en esta cuarentena. Y entonces, pues ya. Son como las cosas que me pasan de repente bien raras. Y pues ahí les cuento un poquito de las cosas raras que me suelen acontecer en el día en día. Si alcanzaron a escuchar una moto, fue la moto de mi vecino. Quizás escucho muy suavecito, pero realmente hoy como está nublado y así, creo que no están haciendo mucho ruido porque sí, ya sacó la moto. Pero bueno. Dice de este lado, saluditos a Boca Los Warriors. Por aquí. Ya me di cuenta que hay 21 escuchas que están en forma ninja. Ay, sí, como en forma ninja. Y pues está Boca Los Warriors. Entre esos 21 está Boca Los Warriors. Los demás andan como muy ocupadillos. No importa que estén en forma ninja, está bien, está padre. Muchas gracias por estar aquí y no abandonarme. Ok. Dice Boca Lobos Warrior que primero entró corriendo en círculos porque no le avisé. Sí avisé, avisé en el chat de Radio Doki, avisé en Facebook que estaba ya en radio. Saluditos a Pablo Saavedra, que también está acá aquí. Saluditos. Que ya estaba en haciendo programa. O sea, ayer me pediste que hiciera programa, estoy aquí haciendo programa. Y así. Dice Boca Lobos Warrior que es, lo invitaron a jugar Yu-Gi-Oh! En directo y su equipo perdió. Oh. Hace años, de verdad, años. Yo creo que tendría, o sea, a ver, como hace, yo creo que como hace 15 años, más o menos, no, como 12 años, que no juego Yu-Gi-Oh! Así, con cartitas y así. Porque además me encantaba jugar Yu-Gi-Oh. Tenía dos mazos de Yu-Gi-Oh. Y uno era con el dragón de ojos azules y su pariente, el de sacar tus tres cabezas, mijo. Y el otro era uno de hadas que no pude terminar de acomodar porque eran muy caras las cartas de hadas y no todo el mundo me regalaba las cartas. ¿Qué quieren? Era bonita. Me regalaban cartas. Bueno, también dice que él sí es de los partidarios, de los que votó para que le dijeran coño y le dice coño al vecinito. Ok. Y que cuando se dio cuenta esto ya eran 11:40 y estábamos al aire. Castigado Boca Lobos Warrior por ponerme aquí a trabajar y no hacer y no llegar a tiempo. Pero bueno. Esto tun turun tun tun tun tun tun. ¿Qué les parece si nos vamos al bloque musical? He perdido una de mis cortinillas. No. Ay, ya la encontré. Okay. De verdad me asusté. Me asusta cuando no encuentro mis cosas. Pero bueno, ya la encontré. Ahora sí, vámonos a bloque musical. Yo regreso, chicos, no se vayan. Esto es Anime Animate. Y todavía nos falta un ratote más. Y que les cuente, ahora sí, qué pasó con lo de las, lo de las nuevas tecnologías aquí en Anime Animate. Pero eso va a venir después de Si Lo Sabía. ¿Ok? Entonces, vámonos a musiquita. Sí pueden hacer pedidos si están en el chat, si están en Facebook o si están en WhatsApp. Nada más pues me escriben ahí. ¡Ah, mate, mi pedido! Y ya, yo les pongo su pedido. Y ahora sí, vámonos a bloque musical. Yo regreso, chicos. Esto es Anime Animate. ¡Continuamos! star 속에 unhurtable 음알에 떠올랐다 Oh no 네. Grew up in the loneliness 미숙해 7 foot, 8 foot punch. Daylight come

Fairhair, vence a los noruegos en la batalla. No, que era danés, vence a los noruegos en la batalla de Sixland. El rey Olaf de Noruega muere en la batalla por el trono noruego. Ok, en 1525, en el actual territorio de Colombia, el adelantado sevillano Rodrigo de Bastidas funda la aldea de Santa Marta. En 1565, en el palacio de Holyrood, en Edimburgo, en Stone, Escocia, María Estuardo se casa con Enrique Estuardo. No, no son primos, ella adquiere su apellido. Ok. En 1804, en Málaga, España, se inicia la epidemia de la fiebre amarilla, debido a la cual morirán 11.464 personas. En 1836, en París, se inaugura el Arco del Triunfo, 30 años después de que fuera colocada la primera piedra. En 1836, en España, se suprimen por decreto el diezmo católico, las primicias y otras prestaciones de este tipo religioso. Ok. En España, Juan de Álvarez Mendizábal promulga la ley de la desmonetización de la iglesia. O sea, Nel con eso de darle lana a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué solamente se quedó en algunos lados, Dios? ¿Qué? Estoy tratando de leer los comentarios. Dice, sí, hoy es el cumpleaños de mi ciudad. Así es. Más al rato pedir el dinosaurio en aquel... Sí, nada más me recuerdas, porque si no se me va a ir ahorita. Ok, sigamos. ¿Qué? En 1837, en España, Juan Álvarez Mendizábal promulga la ley de la desmonetización. Ah, eso ya lo había dicho. En 1858, Estados Unidos y Japón firman el Tratado de Harris. En 1899 se realiza la primera conferencia de la Haya, en la que todos los países europeos se comprometen a no usar gases asfixiantes en la guerra. En 1899 se realiza la primera conferencia. Ah, eso ya. ¿Ven cómo me confunden? Dejan de estar publicando, ¿cierto? No, es que la letra está muy chiquita. A ver, vamos a hacer la letra más grande porque... Uma, con los ojos chiquitos y medio ciega y... aquí estamos. En Italia, el rey Humberto I es asesinado por el anarquista Gaetano Bessi. El coronel británico Robert Baden Power funda la organización Boy Scouts en el campamento juvenil de la isla Bouncea, en el condado de Dorset. En 1907, en el condado británico de Baden Power, eso ya lo dije, ¿por qué lo repetí? ¡Dios mío! En 1949, en Venezuela se legaliza el Partido de Acción Democrática. En 1948, en Londres se inauguran los primeros Juegos Olímpicos después de la interrupción ocasionada por la Segunda Guerra Mundial. En 1950, cerca de la aldea Nogunri, a 160 kilómetros sureste de Seúl, de Corea del Sur, sucede el último día de la masacre de Nogunri. Los soldados estadounidenses asesinaron a lo largo de 3 días, siendo este el último, a 300 refugiados surcoreanos, en la mayoría mujeres y niños. En 1954, la primera ascensión de la montaña K2, recorrida por una italiana. En 1954, también en Londres, en el Reino Unido, se publica por primera vez La Comunidad del Anillo, del escritor británico J.R.R. Tolkien, quien viviría de 1892 a 1973. O sea, estaba grandecillo cuando se murió este señor. En 1957 se establece el Organismo Internacional de Energía Atómica. En 1966, cerca de Woodstock, esto en Nueva York, Bob Dylan sufre un aparatoso accidente en motocicleta. En 1966, Buenos Aires, Argentina, la dictadura de Onganía reprime a los profesores y alumnos de las universidades nacionales, y lo que se conoce la noche de los bastones largos, y comienza la fuga de cerebros, el exilio a otros países a los más grandes científicos argentinos. En 1967, la ciudad de Caracas, Venezuela, es sacudida por un terremoto de magnitud 6.5 en la escala de Richter, con la duración de 50 segundos, que dejó un balance de 236 muertos y 2.000 heridos. En 1997, frente a una clínica de abortos en Pensacola, esto en Estados Unidos, el ex pastor evangélico Paul Legends Hill asesina a un médico abortista llamado John Britton y a su escolta clínica... Ay, de 74 años. Victon había reemplazado al Dr. David Gunn, quien había sido asesinado en 1993 por un antiabortista anónimo. En 1902, en Asunción, Paraguay, delincuentes cavan un túnel subterráneo hasta el Museo Nacional de Bellas Artes y se apoderan de 5 cuadros de autores europeos valorados en cerca de $1,000,000 estadounidenses. En el 2005, astrónomos anuncian el descubrimiento del planeta enano Eris. En el 2009, en Burgos, España, la organización ETA realiza un atentado al colocar una furgoneta bomba con 200 kilos de explosivos en la casa cuartel, causando graves daños materiales, pero afortunadamente solo 66 heridos leves. En el 2013, en la estación Grandes Marjand, en Suiza, sucede un accidente ferroviario que causó un muerto y 26 heridos. En el 2015, la empresa estadounidense software Microsoft lanza la última edición, hasta la fecha, del sistema operativo Microsoft Windows, es decir, el Windows 10. Personas que nacen... Ay, perdón, es que están haciendo mole en la cocina. Literal. Ay. Ay, esos chiles, manito. Que nos quedamos... nacimientos. En 1968 nace Paulo Tiennen, violonchelista finlandés de la banda Apocalíptica. Personalidades que también nacen en este día. Nace es que son muchos nombres, pero no ubico ninguno. Jerry Hopper, Gabriela Giorgini, Clara Bow, todos son actores o actrices. Mike Garson, Simone, Lisa Onos, Cyril Cook. Creo que los más conocidos son Genesis Rodríguez, Josh Rador, Stephen Dorff y Alison Mack. Si ustedes no ubican a Alison Mack, bueno, es más conocida en el mundo actual como la chica de Smallville que se puso a hacer trata de blancas y ahora está en la cárcel porque pues eso de las trata de blancas no es tan chido. Y así, ¿no? Ya, lo ubican, segurito. Y así. Cosas que se celebran un día como hoy. Bueno, un día como hoy se celebra en Argentina el Día de la Cultura Nacional. Y también es el Día de los Valores Humanos. Esto en Argentina. En España se celebra el Día de Santa Marta de Tormes. Específicamente en Salamanca es la fiesta del local dedicada a Santa Marta. También en España, Santa Marta de Ortiguera, esto en La Coruña, que es también una fiesta local dedicada a Santa Marta. Y también se celebra la Festa Mayor de Verano, esto en Barcelona, en Parets de Valles, en Barcelona. ¿Qué sucede también? También es el Día Mundial de la Lasaña. ¡Lasaña! Pero hoy no vamos a comer lasaña. Quizá mañana hagamos lasaña. Oye, podemos hacer la pasta, mañana hacemos lasaña. Y... ¡ay, en la madre! También es el internacional de el tigre. De mi hermanito. Así es. Y aquí ya tengo a Tirano Mayor, porque ya se despertó después de haberse desvelado ayer con nosotros en... Bueno, no estaba con nosotros, pero estaba jugando. Entonces se durmió casi terminando el programa de The Wiki Movie Show, que ya duró un chingo. Pero bueno, se celebra el Día del Tigre. ¿Cómo chingados es que tiene el Día del Tigre? Bueno, esto es muy sencillo de decir. Durante la Cumbre del Tigre, que tuvo lugar en Rusia en el año 2010, en el Año del Tigre, según la cultura china, se declaró que cada 29 de julio se celebraría el Día Internacional del Tigre. Esta iniciativa surgió hasta entonces por el primer ministro de Rusia, hoy presidente del país, Vladimir Putin, quien congregó a los líderes de 13 países que aún cuentan con población de tigres en estado de libertad. Los países que firmaron el pacto de la cumbre fueron Bangladesh, Bután, China, la India, Indonesia, Camboya, Laos, Malasia, Myanmar, Nepal, Tailandia, Vietnam y por supuesto Rusia. Y gracias a esta iniciativa, ya para el año 2016 se reveló que los índices de población mundial de los tigres habían sufrido un incremento, pasando de 3.200 especímenes en el 2010 a 3.890 a tan solo 6 años. Entonces, esto fue como un wow, o sea, sí tenemos que seguir dejando ese día y nosotros seguirnos enfocando a que estas cosas sigan sucediendo. Todo un logro, obviamente, para las organizaciones de conservación de hábitat y medio ambiente de estos países, ¿no? Entonces fue así como que wow, sí, súper bien. Y así, y así. Entonces, hoy es el Día Mundial del Tigre. Por ahí leí que como es la forma en la que puedes celebrar el Día del Tigre, es muy fácil, sencillo y así como que no se preocupe. La forma más fácil de celebrar el Día del Tigre es ver documentales o hacer información sobre los tigres. ¿Por qué ver documentales? Bueno, al hacer o ver documentales o compartir información de documentales en las distintas redes sociales y en donde se te dé la gana, bueno, haces conciencia en los seres humanos de que los tigres no son como una forma para que tú sigas viviendo, es decir, no son animales de compañía, son animales que siempre están con una mente salvaje, las pieles no son buenas para usarse, sus órganos no son afrodisíacos y tipos cosas así, ¿no? Entonces, por eso se pide que en este día en específico compartas material de tigres, ¿ok? Ese tipo de información, información que cura la vida de los tigres. Mi hermano, mi tirano menor. Es tigre. Sí. Y un machán también. Por aquí, saluditos. Ay, ya nos cayó el chahuizle. Digo, ya nos cayó más gente. Dice, aquí está. Vamos a saludar a todos otra vez porque llegaron gente nueva. Llegó Burrito Bonito, ok. Llegó Fubuchan. Llegó Henry Lavilla. Llegó Meisatela. Es nueva. Hola, Meisatela. Nueva gente. Mogokan, Nyohok y Vocaloid Warrior. Ok. Saluditos a todos ellos, muchas gracias por estar. Ay, creo que todavía sigue nuestro Anon. No, ya se fue nuestro Anon. Bueno. Feliz día del tigre Toño. Acuérdense que ya no hay animales. O bueno, de aquí a que se terminen las cajitas. De aquí a que se terminen las cajitas que ya previamente imprimieron las empresas de cereales, tipo de cosas. Pero ya el tigre Toño y el elefante Melvin y el tucán, que no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama el tucán de los Frutilupis? Sam. Ah, Sam el tucán y Tío Sam. Ah, sí, el tío Sam de los Frutilupis y todos esos pendejos animales que salen en las portadas de cereales. Señores, están por morir. Nunca lo van a volver a ver porque se van y se mueren. Exactamente. ¡Se mueren! Exactamente. Ni la vaquita de Lala, o sea, a chingar a su madre todos. ¿Por qué? Porque las leyes mexicanas y en otros países también este año, como ya ven, Bicos 2020 se pusieron como bien mamones y ahora ya están quitando animalitos y así de todos lados. Así que agarren una caja de cereales antes de que se vuelvan, sí. Recorten el animalito y abrácenlo. Sí, yo pensé igual. Sí, así, recorten su animalito, guárdenlo en su carpeta de recuerdos. ¡Ay, oh, aquí murió el 2020! Así. Ok. Se verán bien aburridas esas cajas de cereal, si me dices. Sí, la verdad es que yo estoy esperando el momento en el que esas cajas empiecen a surgir, porque sí les quiero tomar foto el antes y el después. Entonces sí es como... ¡qué pena! La tristeza. Pero bueno. Dejen de hacer mal. No, porque es lo que vas a comer. Y yo tengo hambre. La ambración. La pelirroja. ¿Quién es la pelirroja? ¿Qué? No, no es la pelirroja. Ah, ya, es que no es la pelirroja. Es la rubia, la que era la amiga de... ¿Cómo se llama Superman? Clark Kent. Clark Kent. Que era su amiga, güerilla, de pelo cortito. Sí, Chloe, la rubia. Ajá, exacto. ¿Cómo se llama la que está al aire? Yo soy Uma-chan. Y este programa se llama Anime Anímate. Y pasa los lunes, miércoles y viernes, si bien nos va. De 11 a 2 p.m. Hemos tenido dificultades cuarenteniles. Disculpe usted, dispense usted. Cuarenteniles. Y todavía no se acaba esto. Hora de México. Sí, es que depende del país donde esté, pues el horario que tienes. Entonces, a veces nos tocan los mismos horarios y a veces no. Por lo que tengo entendido, la Ciudad de México, porque yo soy, tengo el horario central de México. En México se cumplen dos horarios. A veces se empatan y a veces no. Y, sí, dice aquí el señor Wikimogo, que todo lo sabe, que hasta tres horarios suele haber en México, en el país. Pero yo, por la zona donde vivo, me toca el horario centro. Entonces es, ¿qué? WT más 6. Ahorita. Entonces, si tú vas a uno donde te digan las horas, le pones WT más 6 y te dice ahí qué hora es aquí en México. Y ya, pues tú defines. Es eso de los usos horarios está muy cañón para mí. Él hace una... Por acá decían, ¿qué más? Yo tengo una caja de Fruity Loops. Y está el toque así. Y lo de la... Para empezar, el elefantito. ¿Qué pedo? Yo nunca he visto un elefante tan delgado. O sea, no manchen. ¿Qué pedo? Antes el elefantito Melvin de... Era rellenito, así. Ajá, bonito. Y ahora parece bonito. Que le dio pinche anorexia a Vicos. Nuevas normas y cosas así. Dijeron, parece, no. Parece que Leyón le dijo... Que se ponga a hacer dieta. Sí, no, lo pusieron a dieta, pero además hasta se pasaron. Y luego también van a matar al osito Bimbo, así que ya. No. Sí, a Melvin lo mataron cuando lo volvieron, yo sí, así, literal. Pues F en el Che, sí. F en el Che. Así. Ay, mira, esa Melissa tiene como... Ay, bueno, es que son Fruit Loops. Pero las mamás, bueno, mi mamá decía Fruity Loops y yo creo que mis abuelas también decían Fruity Loops. No sé por qué, ahí después le preguntan. Ah, ya no te... ¿Se acuerdan que Wikimogo les digo que fueran haciendo sus preguntas? Bueno, háganse una hojita, una nota en su celular donde vayan anotando sus preguntas y le preguntan a Wikimogo el próximo martes, que va a ser martes de preguntas. Todo el programa va a ser martes de preguntas. Porque ustedes lo pidieron. Y le preguntan, ¿por qué chingados se llaman Fruity Loops? No sé por qué, pero todas las mamás le han dicho Fruity Loops. Y ahorita que ya soy grande. En mi segunda primavera, ahora que ya soy mamá, entonces le decimos Fruity Loops. Pero además también los tiranos, ¿cómo le dices? Fruity Loops. ¿Ves? Entonces, no. Yo tengo mi platito de tigre Toño y yo me despacho mis sucretas. ¡Nosotros también! ¿Qué animales vienen? A ver, tráete el plato para ver qué animales vienen. Vamos a ver qué animales tiene ese pinche plato. Que son dos, ¿no? Creo que sí. Ok. Dice, entiendo, llevo 3 meses desempleada y sin futuro. Oh. ¿Cuál? Oh, tres. Ok, tenemos 3 platos. Tenemos 3 platos. A ver. Uno solo del tigre Toño. Uno es solo del tigre Toño y el otro trae a Melvin. A Melvin anoréxico, caricaturizado y al tigre Toño. Al tigre Toño todavía con sus musculotes así bien. No tenemos al tucán. Esto está mal lavado, por cierto. No tenemos al tucán. ¿Qué cosas? Bueno, su impresión será que somos, su primera impresión será que somos una radio educativa. No. Hay que ponerle chocolate y más caldo. No, porque esta dice groserías. Pues veo que aprenden. Sí, aquí decimos muchas groserías. Bueno, es que también en 31 minutos dicen muchas groserías y es, un... y es para niños. E incluso tienen un premio de mejor televisión educativa. Así que todo es relativo. Dice Misa Tela, amaba al gordito. Este parece pero sí, yo también así como que qué. Me va a venir a violar de noche. Dice Pablo San, aquí en Chile las cajas les pasó lo mismo. Oh, ahí sí me deberías de mandar una foto de las cajas de cereal para saber qué nos espera. Y el elefante, me puse mamadísimo. No, güey, estás como así. Los gobiernos le quitan lo divertido a la vida. Pues es que estamos en la etapa de la vida donde... Neta, todo les duele. O sea, no puedes poner un dibujito en una caja de cereal porque estás haciendo que los niños compren cosas divertidas. Güey, los niños no compran cosas divertidas, o sea, los niños no compran. Los adultos compran. Ven, o sea, los adultos son los que van y compran. Y si tú llevas a tu escuincle al súper y aguantas un berrinche de mamá, quiero esa caja de cereal, mamá, quiero esa caja de cereal. Y tú le dices, ¿sí? ¡Ay, ya valiste madres! Y entonces, al rato, cada vez que vayas al súper, tu pinche escuincle se va a poner de chillón. Y va a pedir, y te va a pedir su pinche caja de cereal. Y al rato otra. Y al rato otras golosinas. Y al rato, y entonces, no es culpa de los güeyes que hacen mascotas para el cereal. Es culpa de los papás pendejos que no les saben poner un alto a sus chamacos. Que eso, no importa si es cereal, chocolate, cacahuates, la escuela, lo que tú quieras. Pero es culpa de los papás por no saber educar niños bien. Es más, ahí les va una anécdota. Cuando estaban muy chiquitos los tiranos. Así, muy pequeños, de un centímetro que no. No. Tirano menor. Yo me llevaba a tirano menor. Al kinder. Bastante lejos, entonces, para que lo pudiera recoger cuando salía del trabajo. Entonces, ¿y dónde estaba? Teníamos que recorrer. Tú estabas en otra. Estabas en la primaria y te recogía tu abuela. Entonces, ahí no me tocaba. Me llevaba tirano menor y pasábamos por camiones, el metro, y una de las primeras veces en las que estábamos viajando vimos a un niño hacer un berrinche porque quería unos dulces, porque en el metro venden de todo. Entonces se tiró al piso el niño y tirano menor se le quedó viendo así como que ¿qué pasa? ¿Qué? Y le dije a tirano menor, yo no sé si se acuerde, pero le dije a tirano menor, tú te me tiras así por alguna cosa, porque quieras dulces, palomitas o lo que se te da la gana, y ahí te dejo y no te recojo. Y nunca en la vida me hizo un berrinche. Nunca, nunca, nunca. A la fecha, nunca ninguno de los dos me ha hecho un berrinche. Así de tirarse al piso, y eso no. De un berrinche así. Es más, así. Cuando estaban chiquitos me decían, mamá, ¿nos alcanza para comprar una paleta? ¿Podemos pedirte una paleta? Porque a veces sí traía cambio, a veces no. Porque las cosas, me gastaba muchísimo dinero más en pasajes que en otras cosas. Y cosas, la madre. Ajá, y entonces teníamos que pagar otras cosas. Entonces sí, siempre me preguntaban y a veces les decía no. Y me decían, bueno, entonces para la otra. Y yo, sí, para la otra. Y la neta sí me esforzaba porque para la otra tuviera un para comprar la paleta. Pero nunca en la vida se me tiraron al piso. Una vez, ahí les va la secuencia de la anécdota. Una vez se cayó, se acompañé a mi hermana que tiene su hijo. Creo que son años, ¿cuántos? 3 años más chico. 3 años más chico que tirano menor. Y fuimos a un lugar de mercados que se llama Mercados de Coyoacán, que son obviamente, es un mercado muy grande donde venden mucha comida y venden muchas de todo. Y obviamente estaba en Coyoacán. Obviamente está en Coyoacán, en la Ciudad de México. Y resultó que mi sobrinito es muy berrinchudo. Él sí se tiraba al piso para hacer dramas. Y a mí me super ultra mega cagaba que se tirara al piso, porque además mi hermana es maestra, sí, y tiene una paciencia infinita, yo no sé dónde la saca, pero ella sí era de, a ver, mi amor, no te tires, mira que esto, mira que aquello, mira que sí. Y entonces la agarré y le dije, vete, yo me quedo con él, vete. Y estaba gritando y los señores, pero así, en el piso, pataleando, boca arriba, gritoneando, y además tiene un tono de voz súper agudo y súper alto. Entonces, sí, cuando ríe me rompe el tímpano. Sí, sí, tiene un tono de voz bastante intenso. Entonces, ya mi mamá y mi hermana se fueron a dar por ahí el rol. Y mi sobrinito estaba tirado en el piso gritando, gritando, gritando, gritando, gritando. Y los señores alrededor me veían así como que, señora, no lo va a callar. Y yo, si no te callas, no vamos a avanzar. No, pero es que quiero, no te lo voy a comprar. No, pero es que, mira, o te callas o aquí nos vamos a quedar hasta que termines de llorar. Y llegó un punto en el que el pobre chamaquito pues ya se me quedó viendo así como que, pinche vieja. Dejó de llorar solo, se paró, me dio la mano y lo llevé con su mamá. Fue menos de 5 minutos, la verdad. Pero desde ahí, pobre escuincle me ve y es así como que, glup, ahí viene mi tía. Entonces, sí, no, a mí no me hacen berrinches, pero sí, es por eso. Es que la paciencia de mi mamá es muy... Sí, es casi como mi memoria, 2 bits y mi paciencia es como 1.5 bits. ¿Qué dice por acá? Melvin era más... ¡Oh, sí! Ese, aquí puso Neohawk una imagen de Melvin cuando era súper mamadísimo, todavía así, así. Muy, muy... De estos Choco Crispies nos van a poner bien fuertotototes, así, así, cañón. Y ahora es una... el Melvin es así como, te vas a volver pendejo si traes estas cosas. Antes pensabas que cuando te comías esas te volverías como Melvin. Así, fuertotote. Ajá, pero ahora parece que te vas a volver un tarro. Sí, la decepción, hermano. En Japón se está desanimado. Sí, yo no sé, deberíamos de aprender de ahí. O sea, animan hasta las piedras y no hay ningún problema. O sea... Pero bueno. ¿Qué será la vida de los Lucky Charms? ¿Qué esperas de esos padres que ni le dan un beso de buenas noches a sus hijos? Exacto. No manches, cambiaron al tío Sam, pinche diseño, pero sí. ¿En serio cambiaron al tío Sam? Sí, luego te enseño de cómo era. Porque así como han ido evolucionando, que ahora están re feos, antes eran más power. Ajá, era el gansito, poderoso. Por ejemplo, ¿te acuerdas del dibujo del gansito que ahora es como todo animado? Cute. Ajá. Antes no era así. Antes era un pato. Ni ganso llegaba, era un patito. Entonces tuvo como unas etapas. Como hogar. Ajá, que también tuvo sus etapas. Entonces, como que llevan su proceso, pero después te enseño eso. Pero es que lo traumé. Pero en este caso sería de bonito a feo. En vez de feo a bonito. Lo traumé, No, no están traumados. Creo. Ya me reclamarán cuando ellos tengan mi edad y yo esté chochando y babeando, pidiendo mi coco. ¿Puedes repetirlo? ¿Ya sabes, quiere escuchar la historia? Ay, no. Que le ponga clic, que baje el programa cuando ya esté grabado. Bueno, se está grabando, entonces al rato lo puede bajar y lo puede volver a escuchar. ¿Qué? Los Vengadores se quedan cortos junto al Team Kellogg. Sí, pero el Team Kellogg de los 2000, yo creo, porque el de ahorita como que ya no. ¿Qué? Los Tiranos, ¿qué tal si se van con Jihad? No, ¿qué crees? ¿Jihad? Ah, sí, ya. Es su tío. Y tiene una forma de llamar la atención porque no los regaña, les llama la atención. Él platica con ellos, los siente y los pone como a razonar, como a, no sé, de tal forma que hasta uno siente gacho nada más de verlo ahí sentado. No les grita, no les habla fuerte, les habla en un tono normal, un poco intenso. Pero sí, como que tiene su forma en la que te rompe el alma. Uh-huh. Y duele. Entonces, no les gusta ir con su tío Jihad. Porque además, Jihad está pintado obviamente a la antigüita. Donde aquí, por ejemplo, aquí en mi casa, si uno se porta mal, pues ese lo castigo, ¿no? Si Tirano Menor se porta mal, pues castigo a Tirano Menor, y a Tirano Mayor, pues ni pedo, no le toca por qué estar castigado. Pero en el caso de la casa de Jihad, sus papás lo enseñaron a que son hermanos y pues si uno sufre, el otro también. Entonces, son hermanos y sufren en las buenas y en las malas, ¿no? Y entonces, si castigo a uno, los dos tienen que estar castigados. Si Jihad castiga a uno, porque, no sé, no quiso hacer su tarea o reprobó materias o lo que sea, el otro está automáticamente castigado. ¿Y eso sin hacer nada? Sin hacer nada. Aunque hayas tocado buenas calificaciones, lo que tú quieras, no. Ya. A la chingada. Ok, entonces por eso no les gusta ir con su tío Jihad. Hola, Sailor Head. Hola, Sailor Head. Para el Mundial de Francia 86. No, bueno. Chan, charan, chan, chan, chan. Por acá saluditos, se me olvidó saludar. Ah, Paco Julián, saludos hasta Argentina. ¿Cómo pintan las cosas en Argentina? Bien, chao. Tan, tan, taran, tan, tan. Vamos a poner por acá, me habían pedido en el chat. Tutu. Tutu. Ah, Anacleto. Anacleto. ¡Ah! ¡No está! ¿Dónde está? Vamos a poner 31 minutos. Anacleto se murió. No está. No está, yo estoy seguro que sí lo habíamos bajado. Tan, tan, tan, fantástico. Yo nunca vi, yo opino, se verla, ratoncitos, mi muñeca, mi mamá me lo dice como me encanta. Mi castillo de blanca arena, el maguito explosivo, la señora interesante, Drácula, Calígala, Dragostal, Rombosman, Bombi y Bailen sin cesar. ¡Órale! No está. Bueno, ahorita lo descargamos, vamos a buscar la canción. Del dinosaurio Anacleto. Turururu. Turu. 31 minutos. Canciones. Dinos. Ay, ya no se escribur. Ay. Ni hablar. Ni hablur. Comercial feo. Bueno, no. 98. No, 86. ¿Qué? A ver. ¿Qué? A ver, hay que ver 98, todo para que... 98. 98, 86. Ah, lo de Francia. Ah, sí, es Francia. No, sí, en el 86 fue México 86. Uma tiene la de Mr. Guantecillo. Oh, que la chingada. No tengo la de Mr. Guantecillo. Ahorita te la busco. Aquí está también. ¿Qué vamos a poner por las canciones? De 31 minutos. De 31 minutos. Bueno, vamos a poner por las canciones de 31 minutos. Pero ya saben que somos amantes de 31 minutos. Vamos lento, no se me pongan locos. Despacito. Y no voy a cantar la canción. Ta, ta, ta, ra, ta, ta. ¿Qué se me hace que tu padre está friendo el mole y no le ha echado el mole, chocolate? Ay, no sé. Ay, no lo sé, jovencita. Digo, jovencita. Ya no. Dinosaurio Anacleto. Aquí dinosaurio está. Roberto. Pues yo que sé. Ah, pues aquí no. Mil años más tarde. Ay. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. ¿Qué más? La señora interesante. Ok, vamos a poner. La señora interesante ya está aquí. Ajá. Esa sí está. Esa sí está. La señora interesante. ¿Dónde va? ¿Dónde? No te escondas. La señora interesante. ¿Dónde está? Ah, no la puse. No la puse. Ahí está. Ahora sí la puse. Andamos 31 minuteros hoy. Sí. Incluso el anime se ve afectado con eso de la lolis. Ya no hacen animes tan buenos. No, yo creo que... Ay, es que de verdad la gente anda bien loca, intensa y como bien rara. No me termina de encantar que ahora todo es como... Rack. No, como vamos a hacerle caso a toda la gente pendeja que no tiene nada que hacer en su casa. Es como, pues, o sea, sí. No. Es que, no. A mí no me gusta que las gorditas se llamen gorditas porque me siento identificada y entonces voy a hacer una ley para que las gorditas dejen de llamarse gorditas. Ay, no manches. Ay, es que a mí me ofende la portada de un disco de los 80s. ¿Voy a hacer una ley o voy a levantar un change.org para que cambien la portada del disco? ¡Ay! A mí no me parece que los perros se llamen perros y entonces les voy a cambiar. O sea, sí son puras cosas bien pendejas. tontas. Humanidad, pero bueno. Cancelaron las lolis. No, todavía no descansé. Ahora sí, vamos al bloque musical. Chicos, yo regreso, esto es Anime Anímate. Y ahora sí, en el siguiente bloque musical les contaré la sorpresa que les tengo, pero esa sorpresa solo sucederá los viernes, así que es el pre. ¿Ok? Ah, caray. Bombi. Hay uno más. ¿Quién Bombi qué? Bombi qué. Sí. Sí, pero no de 30 minutos. ¿Usted qué dice? Ay, ya, perdón. Engine. Ok, y aquí Sailor Egg nos hace su pedido extraordinario, que no es de 31 minutos. Pero bueno. Vamos a poner, en lo que descargo esta, que no es de 31 minutos, vamos a poner sus canciones. Y yo regreso, chicos, esto es Anime Mate, no se vayan todavía, tenemos un ratito más.

Rarira. Everywhere. Rarira. Rarira. Rarira. Tiranito menor, les digo que ayer sí se desvelaron. Ayer el programa de The Weeknd Full Show estuvo muy bueno, pero estuvo muy largo. Estábamos como todo iba tranquilo y de repente se pusieron todos crazy en la sección de preguntas. No te ignoré, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Me pediste otra canción? No. ¿Qué pasó, Iron 321 chilito de mi marido? Que llegó y no le diste bienvenida, XD. No puso tu pedido. Chingao. A ver, quiero ver esos pedidos. El corrector se me... A ver, quiero ver el pedido de Iron y el pedido de Boca los Warriors, si no, no podemos avanzar. He dicho. Ha dicho. Ha dicho. El nombre de la humildad. Ya dijo que era humildad. esperando. Ya ves, ya pero dije. Pero sí te saludé. Hola, querido hermoso chilito de mi marido. Ahí en 3210. Pues vale. Aquí está el pedido vocal. No sé de qué es, pero... Pero es algo, es algo. Ya hice mi pedido, pero no sé cuál es tu pedido. Creo que se llama Pues Vale. No lo encuentro. Yo creo que se llama Pues Vale. ¿No creíste? No, este es un comentario. Pues Vale. Una loca se lo referizó su pedido. Dijo que hace su pedido. No, no veo el pedido de Iron 3210. No veo tu pedido. Es más, no aquí hay está pretextos. Es el de Hades. Ah. No, pues ese no vi que dijeras. Yo quiero mi pedido de Hades. Ah. Sí, o sea, hello contigo. Ahora el segundo pedido de Neohawk. ¡Ah, Freddy Turbina! ¡Es Freddy Turbina! Y dicen que no duerme. Y dicen que no duerme, es cierto. Es lo más raro, no manches, ¿cómo no puede dormir? Necesito dormir para... ¡Mira! Así te voy a decir cuando tengas... ¡Ay, mamá, quiero desvelarme viendo videojuegos! No, vete a dormir. Fin, se acabó. ¿Vieron? Cuá, cuá, cuá, cuá. Te falta destripando la historia. ¡Ya voy! O sea, me están haciendo pedidos, aguanten. Ya, cuando vayan al bloque musical. Miren, lo malo de decirles... Vamos a poner canciones de 31 minutos. Solo canciones de 31 minutos. Y me mandan Inuyasha. Y me mandan El Rico Pollo. Ok. Si les digo, vamos a poner puras canciones de Destripando la Historia, empiezan a mandar Mega Man X, no sé qué. Fulanito de tal. Perenganito. Nada que ver. Yo les digo, vamos a hacer bloque de esto. No. A huevo me tienen que meter cosas que no son. Entonces, no. Así no sé quién chisque. A menos que sea Destripando la Historia, ¿no? No, porque el bloque ya tiene a Inuyasha. Ah. Entonces. Mira, esto parece vamos a quitar, real, ¿no? Vamos a quitar todas las que yo había puesto. Bueno, ya se mudaron de casa. Y vamos a ponerla a 31 minutos, que se está descargando. Y vamos a poner Destripando. Ahora viene Destripando la Historia. Con Pascual. Vamos a poner esta y vamos a poner. Este y era. Era. ¿Y otra ponemos? Vamos a poner a Loki, que siempre es bueno Loki. Vamos a poner a Zeus. Ay Dios. ¡Anda en la torre! ¿Qué hice? ¡Ah! Borré todo. Borré todo. Pon error de dedo. Ahorita volvemos a poner inglés. Chingues. Ay, pero te voy a dar un dedazo. Oh, pues es que fue un dedazo. Y habían dicho que Hades. ¿Hades? Dijeron Hades y después dijiste Demeter. Demeter. Era. Era. Zeus, bueno, primero era Loki. Ajá, Loki. Y después Zeus. Poseidón. Ajá. Zeus. Ya lo puse. Ah, ok. ¿Hades? Ya, ya lo puso. Ya, ya lo puso. Pues ya, ¿qué más que? Bueno, sí hay más, pero. Pinocho. Pinocho. ¿Quieren escuchar la de Pinocho? Ay, no. Bueno, no soy. Bájame, Helia. No, sí. DM, no me saluda. No es DM. ¿Verdad? Se refiere a mí. Aunque no le saluda. Pues saluda, bestia. Ah, pues. Hola, Fubu. Les iba a contar, después de esta interrupción así bien azotada de que no les pongo sus... Humita regaña. ¿Ya le puse? Ya que no les puse sus canciones y que no sé qué, y que yo nunca les hago caso, y así. Y que ya muy mala. Y que soy así súper mega mala. El mismísimo demonio. Y que se vuelve maléfica. No, no, soy más Madame Mim. Sí, no, no estás fea. No, puedo ser hermosa y bien gacha. ¿Qué? Ah, sí, les iba a contar. Tengo una nueva actividad, sección aquí en Anime Anímate, y he decidido hacerla solo los viernes. ¿Por qué los viernes? Porque es que el día como que más relajado, el día como que pueden escuchar toda la sarta de pendejadas con maceta. Aquí sí. Y porque, ay Dios, espera, porque lo vamos a hacer solo una vez a la semana. Hay una razón para hacerlo solo una vez a la semana. Y es que soy de las personas en las que cree... Se está trabando. Que dice Iron 321 que tampoco lo saludaste. Ay, no manches. Bueno. A ver, espérate. A ver, tiranos. Ah. Saludos. Saludos a 31 Paulo San, a Fubuchan. No, uno y uno. Ah, ya. A Iron 321. No, Iron 321. Iron 321. Al Neohawk. Neohawk. 00. A. Sailor Head. Listo. Y a Uma. Bueno, Uma. ¡Hola! ¡Mira que vino! ¡Hola! ¡Ay, y también a Mogo! Saludos a los 21 ninjas. A ver, ¿cómo? Saludos a los 21 ninjas. Listo, bien. Y hola, papi. Trabaja lengua. Es que Mogo está trabajando. Trabajar. Ay, también saludos a... Aquí, vas. A Facu Julián. Listo. No era difícil. Aquí. Ok. Otra lengua de anciana. Bueno, había una vez un... Okay. No. No sé. En fin, a ver. Ya déjenme terminar de decir y luego se quejan. La actividad es de los horóscopos. Entonces, una vez a la semana yo les voy a decir su horóscopo. Ya, si ustedes no tienen ni la más remota pinche idea de qué horóscopos son, estamos en problemas. Así que su tarea... Sí. Su tarea es saber qué signo zodiacal occidental... Son. No oriental, chino, el zodiaco chino no lo vamos a manejar. Vamos a manejar solamente el occidental, que es... Aries, Tauro, Libra, Acuario, Géminis y todos esos, ¿no? Tipos caballeros del zodiaco. Ahí, eso. Yo soy Aries. ¿Y Derek es? Tauro. ¿Ok? Sí, entonces. Todo, bueno. Entonces. El punto es, todos los viernes vamos a leer el horóscopo de todas las personitas. Los 12 signos zodiacales, hotcake. Y ya aquí Vocaloid Warrior me ayudó a hacer unas tarjetitas para que sepamos en qué signo vamos a ir. Es decir, vamos a ir diciendo, no sé, Aries. Y vamos a poner la tarjetita en el chat. Y Obviamente vamos a decir lo que corresponde a Aries y así cada viernes. ¿Por qué solamente los viernes? Ya les dije, porque solamente vamos a hacerlo una vez a la semana y siento que el viernes es el día como más relajado. Además de que se me hace como brutalmente innecesario. Ay, caray, un link demasiado gigante. Se me hace brutalmente innecesario que que lo tengan que estar poniendo toda la semana. O sea, bueno, los lunes, miércoles y viernes. Es como... no sé, ¿ok? Y así. Entonces eso sucederá si bien nos va este viernes. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Bueno. Yes. Haciendo caso de las múltiples quejas, yo no sé cómo quieres que pinches madres te saludes y no le enseñas cómo tiene que saludarte. No, así no se puede, Iron 321 chilitos. Tienes que decir, quiero que Tirano me salude de esta manera. Y entonces Tirano sabrá cómo saludarte. Si tú no le enseñas cómo, no se puede. Además, ellos están aprendiendo, así que es parte del proceso interactuar de conocimiento, interactuar con los escuchas. Así que puedes decir, saluditos a Iron 3210. Saluditos a Iron 3210. Apunten, disparen fuego. Apunten, disparen fuego. Chilín. Ya. ¡Viste! Es cuestión de enseñar. Y así. Entonces... Y Iron ya no dijo nada. Ay, la fregada. Entonces, dijimos que íbamos a poner la canción de Pinocho también. Pinochín, Pinochín, Pinochín. Ahí está el de Pinocho. No sé. ¿No son kawaiis? Creo que se refiere a decir kawaiis. Sí, creo que sí. ¡Kawaii! Tun, tun, tun, tururun, tun, tun, tun. Que por cierto, ya me acordé que otra cosa iba a decir. Ay, un tenis ahí. ¿Cuánta esa chingadera? Luego va a dejar de funcionar. No. Les iba a comentar que si ustedes están en cuarentena encerrados igual que nosotros. Bien tristes. Bueno, no tristes. Y realmente no saben ni la más remota idea qué chingas hacer con su vida. Les voy a dar un consejito, porque por ahí me habían dicho que yo les diera recetas. Soy muy mala enseñando. Haciendo las cosas sí es buena, pero enseñando... Como que me cuesta trabajo en eso. A ver, aviéntate en lo que carga esta chingada. Dice Iron 321 que Tirano lo tiene que saludar así, a ver. Saludos para Iron 321, apunten, disparen fuego. De aquí a la luna hasta el infinito y más allá. Ok. Bien, ¿ya te lo aprendiste? Ya. Ok. ¿Ya ves? Bien. Superada esa prueba. Dross. No. Yo les invito a que vayan y busquen en YouTube. Se llama Cocina Japonesa con Yuta. Ajá, así. Cocina Japonesa con Yuta. ¿Qué hace este monito? Este monito es japonés. ¿Ok? ¿Y qué hace? Bueno, te enseña a preparar un chingo de chingadas. ¿Que tú no podrías enseñar bien? No, sí, yo podría enseñar bien, pero... Él ya hizo los videos. ¿Qué necesidad tengo yo de hacer los mismos videos? Él lo hace bastante bien. ¿Ok? ¿Qué preparan? Prepara cosas como sushi, así les enseña a preparar sushi, les enseña a procurar mochi, les enseña a preparar sashimi, les enseña a preparar tiramisú, hamburguesas japonesas, calabaza dulce, les enseña a hacer el cheesecake, a preparar incluso el arroz japonés, si ustedes no saben, una crepa japonesa así tal yo cual sí como sé es. Cómo hacer el arroz japonés. Ok, a preparar tonkotsu, el pastel de frutas, ¿tonkotsu? El pastel ese de fresas que suele salir en los... Sí, el pastel típico que suele salir en los animes, ese pastel de fresa, bueno, ese lo sabe, ¿qué tanto queremos? Lo pone a hacer. El típico flan japonés, te pone también videos de eventos para niños, de eventos para adultos, mil hojas de japonés, teriyaki, curry. A los famosísimos rollos primavera, y muchas. Las hamburguesas japonesas con arroz, takoyakis, sushis de verduras, helados de matcha, o sea, sí, también en el tempura, se pone a hacer todo. Incluso por ahí tiene un video donde hace el ramen que sale en la película de Ponyo. Entonces, la verdad es que está súper padre. Yo ya me puse a hacer unas que otras recetas de él. Nos pusimos a hacer un pan, que es el pan foa foa, que está riquísimo. Yo espero en estos días poder hacer el pan, el melon pan, porque además tiene la receta del melon pan. Pues si ustedes lo quieren hacer, háganlo. Se ve buenísimo. También hicimos las mochi balls, que son como unas bolitas de papas rellenas de queso. Entonces, tiene recetas súper buenas, están súper fáciles de seguir. Y es como... Se me hizo agua en la boca. Sí, también tiene, tiene el panecito ese que es súper mega esponjoso, el que es como de queso. Entonces, sí, está súper bien. Síganlo, de verdad, síganlo, está súper bien. Se llama Cocina Japonesa con Yuta. Así, con Y. Este es el concepto de Kohai. De okay. Que hablaban más arriba. Ok, voy. Ahorita lo buscamos. Entonces no es kawaii. Ah, ok. Entonces me equivoqué, sí. Soy mamá, ya le digo Nintendo a las consolas. Kohai. Dice, kohai es una palabra de origen japonés que se traduce literalmente como el compañero después. Se refiere a un nuevo miembro de una institución o empresa asociada a academias. Forma una organización social que deben recibir un periodo de preparación e introducción para ser partner miembro con experiencia. Ah, pues eso. Como tal kohai, no. Somos estudiantes. No se refiere a eso. Se refiere a que ustedes son nuevos en este ámbito. Sería como decir que son nuevos en la radio. No son nuevos, ya tienen unos años. No, hicieron spots desde el año pasado. Cortinillas desde hace un buen. Desde ese enero. No, como desde el año pasado, no me acuerdo, pero sí. Ya tienen bastante en la radio. Lo que pasa es que suelen estar pocas veces. Pero ellos son los encargados de hacer los spots en Radio Doki, los spots de donde empiezan el de calcetín con Roman. Tarararán. Ellos son los que hacen esos spots, el spot de cumpleaños y el todo tipo. Más, por aquí les vamos a poner los más recientes. Bueno, uno de los más recientes. Ahora son curiosidades. Aprendiz es una mejor. Espera, pues es que estoy ocupada. Be patient, please. Les vamos a poner uno de esos spots. ¿Cómo quedó? Vamos a poner uno de esos spots que es lo que ellos hacen. Por eso digo que no son nuevos. Son bastante viejitos aquí en la radio. Se dedican más que nada a hacer los spots. Y de vez en cuando tienen ganas, están aquí dándome lata a mí. A su papá casi nunca le dan lata. Pero a mí sí se la pasan enchinchándome aquí como ladillas. Entonces, ¿cómo ahora? Ajá. Aprendiz es una mejor interpretación de kohai. Pero no, son incluso bastante buenos para grabar sus spots. Yo soy la que escribe los spots. A veces ellos me dan ideas. Pero, los hacen súper rapidísimos. O sea, yo me tardo más a veces haciendo un spot que ellos haciendo los suyos, y eso que los de ellos son más largos. Desde que yo empecé a hacer programa que no me han grabado para mis cortinillas ni spots. ¡Mentiroso! Por ejemplo, las cortinillas de Yihad, que empezaron muchísimo antes que el programa de The Wikimogo Show. Las cortinillas de Mecha Garrison eran los tiranos. Ahora ya no las pone porque creo que nada más habla de un tema principal. Pero antes hablaba de... ¿cómo decía? Anuncios parroquiales. Ajá, ellos hacían las de... Anuncios parroquiales. Ajá. Así no es. ¿Cómo era? Anuncios parroquiales. Ajá, ellos hacían las de anuncios parroquiales. Y no me acuerdo qué otra cortinilla debe tener por ahí Mecha Garrison. Y entonces... Entonces está cañón, sí. Sí, así es Sailor Rachel, sí. Ay, chingar a su madre. O sea, aquí estamos, mamá. Así mero. Literal. Ahora tienes que escribir un spot para Wikimogo. ¡Ya él ya tiene su spot! Sí, es cierto. Yo le dije que si quería un spot con los tiranos y me dijo que no, que él iba a hacer su spot. Entonces él hizo su spot y le costó trabajo. Nadie es mejor que nosotros, XD. Sí. Pero es... Uma-chan cuando le dice a las demás consolas Nintendo, no, fue una broma. Fue una broma, yo sí les digo Xbox, PlayStation y Wii. Bueno, no es... El Wii, fíjate, eso sí tengo problemas porque al Wii... A la Switch. Le sigo diciendo Wii. Esa es la única que todavía me falla porque muchos años tuvieron Wii. Entonces, incluso en mi mente, pienso, la blanca grande, la negra chiquita y la blanca pequeña. Entonces, todavía no me cabe en la cabeza que ya no está la Wii y que ahora jueguen con la Switch. Porque la Switch fue... su regalo de Navidad, ¿verdad? Santa Claus. Sí, porque nosotros le dimos nuestro dinero a Santa Claus. Le dieron la mitad. Bueno, sí. Ellos completaron la mitad y Santa Claus les trajo la otra mitad de la Switch. Ok, entonces, eso fue como la reciente. Y entonces, sí, a esa sí le suelo decir todavía, Wii. De ahí en fuera, ¿no? A las demás sí les digo por su nombre. Pero bueno, ¿Qué más? Ahora me lo lastimas, estate quieto. Bueno, ahora sí. Vámonos al bloque musical. Algo más les iba a decir, ya se me pinche se olvidó. ¡Ah! Pues se me olvida. Acuérdate. El punto es que los tiranos no son nuevos ni son aprendices, son muy buenos haciendo lo que hacen. Y ahí les va un spot. De. Incluso lo podemos decir. No, ok. Luego nos trabamos. Ahí les va un spot de los nuevos. Es la nueva forma en la que los tiranos están trabajando. Estos spots van a salir a partir de... esperemos este fin de semana, si Dios curo lo permite, porque es medio pendejo y luego se le olvida. Pero es la nueva modalidad. Antes eran como un dato curioso por spot. Ahora vamos a decir un poquito más. 5 datos curiosos, o 4, o 6, o los que sean. Millones. Algo así. Entonces, vamos con este spot. Y después viene toda su musiquita hermosa y chula, re bonita. Si quieren hacer más pedidos, los pueden pedir. Pero ya van un chingo, así que yo recomiendo que se esperen, ¿verdad? Así que... Entonces, vámonos al bloque musical. Yo regreso, chicos, no se vayan. Esto es Anime Animate. ¡Continuamos! Cosas que no sabías. Nintendo se fundó cuando Jack el Destripador todavía estaba vivo en 1889. La Universidad de Oxford en Reino Unido existió durante cientos de años antes de que se fundara el Imperio Azteca en 1428 y Oxford en 1096. El Imperio Otomano existió al mismo tiempo que los Cachorros de Chicago ganaron la Serie Mundial en 1908. Star Wars salió el mismo año en el que Francia hacía su última ejecución de guillotina en 1977. Anne Frank y Martin Luther King Jr. nacieron en el mismo año, 1929. Sigue escuchando Radio Doki, donde estamos llenos de datos curiosos y programas divertidos para hacer Doki Doki en tu corazón. Vamos a hablar del dios Hades. Es el hijo más mayor de Cronos. Se lo come porque está muy loco. Fueron devorados otros 4 hermanos, evitando así la profecía de Urano. Oh, por Zeus son liberados. En el Tártaro lucharon, a los cíclopes reclutaron. Oh, les dan unos regalos, uno para cada hermano, y a su padre se enfrentaron. Tiene un casco, cuando lo usa no pueden tocarlo. Con sus hermanos revienta Cronos y hacen un reparto. En su reino lo controla todo. Mola mucho, así que sale poco. Tiene un carro negro, tiene un super perro, tiene río propio y un barquero griego. Oh, está buscando reina. Se fija en su sobrina y la agarra de la pierna. Oh, Demeter se cabrea. Como no encuentra a mi hija, no hay más plantas en la tierra. ¡Hades! Hermano mío, suelta a mi hija, no seas pervertido. ¡Hades! Para el camino, le das semillas, un aperitivo. ¡Hija! ¿Comiste algo de lo que te dio Hades antes de salir del inframundo? Sí, mamá, estas semillitas de granada. ¡No, idiota! Ahora tendrás que pasar 6 meses al año junto a él y yo me pondré muy triste y haré que no crezcan las plantas. Pues vale. Oh, dos tipos se infiltraron, por flipados les pillaron y les dejan encadenados. Oh, Heracles aparece. A Teseo te lo llevas, pero este no se mueve. ¡Hades! El más temido. En realidad le importas un comino. ¡Hades! Un ser divino. Es muy probable que sea tu tío. ¡Hey! Esperamos que os haya gustado mucho este vídeo. Y ahora, si nos lo permitís, nos vamos a poner un poco tiernos. Así que quedaros un poquito. ¡Radrima, qué cosa! ¿Por qué hemos vuelto a Italia? Ravioli, farfalla, il papa, spaghetti, peperoni, fibiani. ¡Mamma mia! ¡El perro se comió la mia pizza! ¡Porca miseria! ¡Buongiorno, carpinterinos y signore! ¡Bienvenidos a Destripando la Historia con Pasquini y Rodrini! Hoy os traemos la historia de esta desgracia con patas. ¡Pinocchio! Un gran carpintero un buen día se encontró un trozo de madera que gritaba de dolor. Se lo dio a Geppetto, un vecino pobretón. Decide construirse un muñequito muy molón. Se levantó, va y le suelta un patadón. La la y lara, la y lara y lara y lara. Va corriendo en bola, se le ve la cara. Un soldado se lo encuentra. ¿Qué ha pasado aquí, por Dios? ¡Meta yo, Geppetto! ¡Voy a detenerlo! Va a buscarle hasta su casa y en la cárcel terminó. Cuando vuelve a casa, en el techo se encontró un grillo parlanchín que quiere darle una lección. Tienes que admitir que ha sido un poco mamón. Agarra un martillo y contra el grillo lo lanzó. Se lo cargó, a Pepito lo mató. La la y laro, la y lara y lara y laro. Sí, niños, el autor de Pinocho le describía como una desgracia de la humanidad y un auténtico criminal. Tras reventar a Pepito Grillo, decide echarse una siestecita junto al fuego. Como es de madera, sus piernas acaban ardiendo y Pinocho se queda ahí muriéndose de hambre hasta que Geppetto puede salir de la cárcel. Pinocho se disculpa y le promete estudiar. Geppetto se lo traga y muy contento va a comprar un libro de texto que lo tiene que pagar. Vendiendo su abrigo, ya no le quedan más. Pinocho lo vendió para irse a ver un show. La la y laro, la lara y lara y laro. Pero el chico es tonto y se encuentra a un zorro y a un gato que evidentemente le quieren robar. Tienes que enterrarlo pa' que salga un árbol de dinero infinito y no tendrás que trabajar. Pinocho no termina de entender la situación, así que el zorro y el gato deciden ahorcarlo de un árbol y acabar con esto cuanto antes. Y se muere ahí en un árbol él solito, pero una hada buena con el pelo morado lo baja del árbol, decidida a salvarlo. Tres doctores le examinan. Este niño no está mal. Y aunque está un poco grillado, dale una oportunidad. Aunque, bueno, a mí me tiró un martillo a la cabeza. Resucitó y enseguida les mintió. Y su nariz súper larga se volvió. Este niño no aprende nada. Nada más salir el zorro le vuelve a robar. Ante un juez gorila va corriendo a denunciar. Niño, estás todo loco, te tendría que encerrar. Le meten en la cárcel y le vuelven a soltar. Vuelve a su hogar, pero su papá no está. La la y lara, la y lara y lara y lara. Tu papá salió a buscarte, pero terminó siendo devorado por un monstruo aterrador. Cuidaré de ti si me prometes, por favor, que vas a dejar de ser un niño tacaño. ¡Los niños! La la y laro, la y lara y lara y laro. Y se fue al colegio a ser un niño bueno. Vive muchas aventuras y a su padre rescató. Recordad, amigos, no os quedéis dormidos mientras os arden las piernas, que eso da mucho dolor. Mal marido, provocador. de meter a posada sin descansar. Ven pa' acá, morena. Para allá, ¿cómo llego a puedo escapar? A mi hija he de encontrar. Pero él se transformó en cuartel y ya imagináis el resto. Dime que el caballo no eras tú. Y tuvieron dos hijos transformado en agua. Descubrió a su tío Poseidón dándose un revolcón con su sacerdotisa. Se enfadó y la convirtió en un monstruo muy feroz. A una cueva la mandó lejos de su vista. Fue Perseo y le hundió un meneo y le arranca la cabeza y del cuello al monstruo le salió un pedazo de un gigante. Va teniendo hijos de dos. Vais al baño y os salpica un poquito, es Poseidón dándoos un besito. Hola, nena, soy Zeus. Bienvenida a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os vamos a hablar de mí. Nace en Creta el dios más sensual. Es el hijo de un titán. Que se merienda sus hijos, yeah. Pero su mamá le logra ocultar. Se cría en una cueva y una cabra le da de mamar. Se entrena con la idea de a Cronos derrotar. Zeus le da su pan una poción y a sus hijos vomitó. Con sus hermanos le dejó encerrado en el Tártaro. El mundo entero se repartió con Hades y Poseidón. Él se queda en el Olimpo, yeah, donde empieza a ligar sin control. Lo intenta con su hermana y ella le rechaza más de una. Pero al final la engaña y se casa con él. Zeus, estar casado no es razón para no ser muy golfo. Zeus, a muchos hijos engendró y con ellos también mojó. Ese águila que va por ti es Zeus. La lluvia de oro que cae sobre ti es Zeus. Ese cisne que hay ahí es Zeus. Y tu amiga de siempre, oh sí, es Zeus. Se transformó en su hermano para con su nieta poder picar. Y con su tía estuvo 9 días sin parar. Zeus, aunque tu madre lo ocultó, era aquel fontanero. Zeus, hoy puede que esté en tu salón suplantando a tu perro. Zeus, lara y lara y lala, la y lara y lala, la y lara. Hola, jóvenes Aesir, bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os traemos la historia del Señor de las Mentiras, Loki. Es el dios más timador, mentiroso, molesto y juguetón. Es el hijo de un gigante y aunque Marvel lo diga, Odín no es su padre. Dios de la transformación, se convierte en mosca y en salmón. Tiene hijos muy normales, una niña cadáver y 2 animales. Aunque esté trastornado, a los dioses ha ayudado. Les consigue regalos super guays. El martillo de Thor fue Loki. Y la lanza de Odín. blanco también fue Loki. Me vuelves muy Loki. Le cosieron la boca a Loki porque suele cargarla Loki. Casi siempre lo arregla Loki. Rimamos con Loki. Llegó un gigante con su caballo Asgard. Os construiré una muralla si a cambio me dais a Freya. No, no, no, no. Oye, ¿a que no lo haces en 6 meses, caraculo? ¿Que no? Su caballo le ayudó. Resultó ser muy trabajador. Van pasando los 6 meses. Más te vale hacer algo para detenerle. ¡Vamos! Loki fue y se transformó en una yegua sexy y embauco al caballo del gigante que persigue a Loki hasta que le echa el guante. Con su amigo fugado, su misión ha fracasado. Loki vuelve preñado y parió. Un caballo muy guay fue Loki. Se lo regala Odín. ¡Ay, Loki! Es un gran seductor, es Loki. Devuelve todo Loki. Y aunque a veces es majo Loki, hace cosas muy malas Loki. Como al bueno de Baldur Loki, le deja todo Loki. Juremos todos no matar a Baldur. ¿Y el muérdago también? No, el muérdago no hace falta. Oye tú, el ciego, toma esta flecha envuelta en muérdago y lánzasela a Baldur. Ya verás qué risa. ¡Me muero! Loki, yo te condeno y a una piedra te encadeno. Le salpica veneno, qué dolor. Y con un terremoto Loki romperá sus cadenas Loki. Y con todos sus hijos Loki se vuelve muy Loki. Luchará contra Heimdall Loki y los dos morirán. Que Loki no te vuelvas un poco Loki, que tú no eres Loki. ¡Hey! Esperamos que os haya gustado mucho este vídeo. Y hoy queremos deciros que vamos a estar firmando libros en la Feria del Libro de Madrid el 14 y 15 de junio y en la Metrópoli Comic Con de Gijón, como el año pasado, el fin de semana del 5 al 7 de julio. Os dejaremos todas las fechas en nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram. Además, nos hemos abierto unos canales de Twitch, uno de Pascu y Rodi y otro mío, donde estamos haciendo streaming de vez en cuando, así que seguidnos, os lo dejamos en la descripción. También escuchando estas canciones en Spotify. ¡Hola, y nos criaturillas vemos del pelo con eso! ¡Eso, eso! ¡Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri! Hoy os traemos a la única, la más pura, bestia. Fue la primera que nació, la primera la que Cronos devoró, y la última quien vomitó. La llaman la más joven y la más mayor. Por los rincones suele rondar, es la diosa de la hoguera y del hogar. Y aunque no le guste hacer el mal, te partirá la cara en nombre de la paz. Su llama verás en cada ciudad, sin dudar le has de rezar. Estía en tu fiesta, en tu cocina. Estía es la diosa que te espía. Estía te enamora y te fascina, pero te puedes quemar. Estía tiene una mansión divina. Estía las diosas las domina. Estía cobra siempre una propina. Extorsiona a las demás. Fueron Apolo y Poseidón a pedirle matrimonio. Qué bombón. Agarró a Zeus del cabezón para jurar que no la iba a tocar ni Dios. Con su pandilla la encontrarás. Artemisa y Atenea son lo más. Diosas puras y sin mancillar. Y no como Afrodita, cuanto asco da. Y en el sobrino fiel le viene a contar. A contar aventuras sin igual. Estía Rea la invito a una fiesta. Estía y bebieron como bestias. Estía luego echaron una siesta. Alguien acechando está. Estía Priapo es un dios muy guarro. Estía se le hacer con descaro. Es día. Pero un burro ha rebuznado y ella logra escapar. Ah, una moza fue a salvar. Y sus bebés tiempo después fundaron una gran ciudad. Es día. Que ha quemado la comida. Es día. Es muy virgen y muy fina. Tiene mazo de sobrinas. Tiene un pelo ideal. Es día. ¡Hey! Es día. Es día. Hola, frikis del salseo. Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os vamos a contar la historia de Hera. Siendo chiquitita la comen, la vomitan y luego se enfrentó a su papá. Recta y arrogante, belleza deslumbrante, la diosa del espacio sideral. Zeus le pone fatal, es un tipo muy sensual, es su hermano, pero se casaron. Años de felicidad van a terminar muy mal. Zeus la engañó. Era, ese dios es un descontrol. Era, rey de la seducción. Siempre que le pilló, Era se vengó. Lanza a sus amantes castigos denigrantes. Si tuvo un hijo, le perseguirá. Son acribilladas, se mueren calcinadas. En una vaca no te salvará. Si la intentas cortejar, tu trasero acabará en el fuego. Esto no es un juego. Odia la infidelidad, odia tu felicidad. Era, a una diosa Zeus engendró. Era, por envidia es esto parió. Con Jasón tiene amistad y le ayuda a navegar. Era, con Heracles tuvo follón. Era, al final le pide perdón. Era, a su hija ofreció. Se casó, se acabó, Era se calmó. Hola, veganos y come hierbas. Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os traemos a la diosa de la agricultura, Deméter. Su papá se la comió. Su hermanito la salvó. Lucha contra fieros titanes, a todos derrotó. Se reparten toda la tierra, pero con ella no. Diosa de la cosecha y el pan. Deméter. Sus misterios no te piensa contar. Deméter. Fueron a una boda. Pero Zeus la regaló. ¿Buscas esposa? Quédate a mi hija. ¿En serio? ¡Claro! Hades fue y la secuestró. Fue a buscarla por todas partes, pero no la encontró. Y a tu hermano se la llevaba, Zeus lo consintió. Enfadada abandona su hogar.

ahora qué es esto? Otro GIF. GIF. GIF. GIF no existe. GIF son los apps que te voy a meter. ¡Pium! Es que ustedes no conocen los Power Rangers. Yo sí los veía. Mi hermano no. ¡Ay, pobrecito! ¿Quieres tu papá? Ah, de café. ¿Pero de no? No, chocolate, ya no sé. Estoy acá, ya estoy acá. Bueno, ya hemos terminado este mar. Este mar. Yes. Y así. Alguien me retó algo, pero ya no me acuerdo qué fue. Así que chin, ya se murió. Ni modo, bye. Hasta nunca. ¿Qué van a recordar? Nadie se va a acordar. Todos se van a acordar. Claro que no. Claro que sí. Claro que no. Claro que sí. Mira. ¿Ves que alguien diga? Sí, Uma, te retamos a esto. Tienes que hacer esto. Un reto de... Ese no. Ese fue en Facebook. No te vaya. O sea, ¿ves? Nada que ver. Díganle el reto, por favor. No, nadie sabe. Sí, nadie sabe. Y el reto jamás contado. Chan, chan, chan. Nadie se acuerda de lo que pasó. Mamá no tiene nada que hacer. Ahorita, listo, fin. No, no, nadie sabe. Todo pasó en el chat y nadie se acuerda de nada. Entonces ya, nadie sabe, nadie supo, no pasó absolutamente nada. Deje de estar tocando el micrófono. Nadie supo, nadie sabe, nadie sabe. Exacto. Bueno, tal vez ya, Susi, ya se lo escuchó. Te reto a ver si. A ver, dilo. Oh my god. Wow, Shinneido. ¡Nani! A ver, otra vez. Pero aquí es la pausa. Oh my god. No, oh my god, wow. ¡Nani! ¿Es intentarlo? Ya va, ya. Aquí es la pausa. Omaewa mo. Esto va junto, otra vez. Omaewa mo. Shindeiru. ¡Nani! Ok, pero ahora con voz seria y dramática. Omae wa mo. No, omae wa mo. Omae wa mo. Shindeiru. Nani. Ya, chin. Reto cumplido. Ni por dos. Y yo no lo hice. ¿Ven? Sí, esa es calidad. Para que vean aquí mis tiranitos. Calidad, calidad, caramba. Y ya. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Tiranos Fandubers, no, porque no ha habido no ha habido o no he visto que haya para niños. Tirano Mayor ya no me quiere. Sí, sí te quiero, y mucho. Ya no has escribido. ¡Cállate! Ay, pero a nadie le escribe, es más, ni a sus parientes le escribe, así que eso no determina el amor. ¿Qué? No he visto que haya fandubers para niños o fandubs para niños. Por eso es que no están en fandubs. Habíamos quedado que íbamos a hacer uno con Tirano Menor haciendo a Koda de Tierra de Osos. De Tierra de Osos grabó la canción que sepa el mundo que en marcha estoy con mucho querer y vivir. azules andando voy, a un lugar así soñaba con ir. Pero, La voz mezcla muy bien. Sí. Pero ya no nos dieron secuencia para hacer los diálogos, ya no nos dijeron si para cuándo, ni nada, y entonces pues ya no vi como que el dueño del changarro tuviera interés. Entonces, pues ahí quedó. Y pues no he visto fandubs para pequeños, si no ya los hubiera metido, pero pues no. Así que si ustedes ven fandubs para pequeños, para tiranos, pues ahí me avisan y los metemos a que hagan fandubs. Y mientras, pues Nel, y así. Nel. Nel, pues yo. Gala cantó. ¿Qué cantó? Ya. Creo que por aquí la tengo grabada. ¿Te buscamos? Vamos a buscarte. Creo que ese sí lo entregué. Y ya. Ahí quedó. Se murió. Cosas que no debo de hacer. No lo vuelvas a entregar. Bueno, pero ya la canté. ¿Y quién sabe dónde quedó? Luego me pongo a buscar para que lo podamos escuchar completo. Ya me siempre. Ok. ¿Por qué no sacamos el spot de cumpleaños? Ciertamente nosotros somos los encargados de hacer todos los spots. Bueno, nosotros no, ellos. Son los encargados de hacer los tiranos son los encargados de hacer los spots de Radio Doki, incluidos los cumpleaños, donde cada mes mencionamos a los locutores que cumplen años. Y a partir del mes pasado estamos integrando a las personas que cumplen años, es decir, a todos los radioescuchas que quieran escuchar su felicitación de cumpleaños. Ustedes pues pueden decirme, ya sea a mí o a Wikimogo o a alguno de los locutores, principalmente a Wikimogo y a mí, porque pues, son los que estamos haciendo los spots. Pero también pueden ir y decirle a los locutores que quieren que su cumpleaños salga en el spot de cumpleaños del siguiente mes. Por ejemplo, si quieren que salga en el mes de agosto, técnicamente tendrían que decirme ya para que salga su cumpleaños mencionado en el spot de cumpleaños. Ajá, así es como estamos haciendo esta situación. Sin embargo, Kurosama, por así decirle, me dijo que él quería hacer el spot de cumpleaños de agosto, porque hay una persona especial a la que Kuro quiere felicitar, y ahí tuvimos un debate porque le dije que no se me hacía justo que se le felicitara siendo que ya no era locutora y que además me parece que ya ni escucha la radio. Y él me dijo que no y que quería hacer el spot de cumpleaños él. Yo ya tenía planeado qué era lo que teníamos que hacer y decir, pero pues él lo tomó y me dijo que no hiciera spot de cumpleaños para esta ocasión. Entonces, no manches, aún así lo vamos a hacer, él es un ladrón. Entonces, pues ya. ¡Guau, qué morada! Pues ahí quedó el spot de cumpleaños. Por eso no hubo, por eso ayer cuando presentamos los spots, todos los spots nuevos, que fue en The Wikimogo Show, donde estamos presentando los spots nuevos, no apareció el spot de cumpleaños que debió de haber aparecido ahí. Entonces, pues, ahí quedó. Y eso fue todo. Y así. Dice, así que ya sabes, tirano mayor, cuando te cases con Fugo, tienes que prepararle café antes de desmayos. Se prepara con extracto de chocolatado. Ok. Disfruta de cumpleaños a los spots. En los spots. Pregunta, ¿apoyarán el negocio en planeación camisetas en Mickey? Carnitas, ¿cuáles camisetas? Lee. ¿Apoyarán el negocio de Michilpan, de carnitas de Michilpan? No, estamos en contra de la destripación y matanza de los Michilpan. Entonces, no. Mentira, el mes pasado fue mi cumpleaños. No me diste tu cumpleaños. Del mes pasado, felicitamos. ¿Alguien más felicitamos? Aquí está bien, ¿eh? Porque aquí tengo la chingadera esta porque estamos haciendo más spots. Julio. No, ese fue el de julio. Y ahí mencionamos que ahí mencionamos que estamos buscando las personas que quieran escuchar su cumpleaños. Dice, bueno, quizás sea una idea pedir los cumpleaños a los escuchas, ¿no crees? Y ya dice, sí, si quieren que sus cumpleaños sean mencionados, háganlo saber a los locutores. Y este mes va a ser mencionada la primera personita, no me acuerdo cómo se llama, ahorita les digo cómo se llama, que cumple años el 8 de agosto, ahorita les digo, fue el 8 de agosto, cumpleaños Lily Power, ja. Y pues ya. Iron no le tocó porque fue el 30 de junio, entonces se la pega. Y así. Pero el próximo año se puede escuchar. O sea, no hay problema. Si ya pasó su cumpleaños, no hay problema. Menciónenlo, díganmelo, háganmelo saber. Y yo lo anoto en mi listita de cumpleaños que se tienen que decir en el año. En el mes, en el que te toque. Haciendo spot publicité. Voy a quemar a. Ve, quémalo. Quémale las patas. Yo quería salir. Pues no, sí, de verdad sí me lo quitaron. O sea, yo sí dije, ya voy. Le dije, ¿cuándo te mando los spots para que los tengas? Yo pensaba mandárselos el viernes pasado. Y me dijo, no, me los mandas el siguiente fin de semana y tú no vas a hacer el spot de cumpleaños. Y yo, ¿qué? Y ¿qué? Dijo, no vas a hacer tú. Dice Neojo que su cumpleaños es en septiembre. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Vamos a poner aquí a anotar. ¿Qué día? Neo Hawk 00 septiembre. Y ya vamos a esperar que nos diga cuándo de septiembre, porque septiembre tiene 30 días, ¿verdad? Entonces hay que saber. Dice, ¿y no pudieron decirle a Curro que hiciera spot de cumpleaños aparte y te dejara a ti hacer el normal? Sí lo pensé. Pero la verdad es que llevarle la contraria voy a hablar de más, pero bueno. La verdad es que llevarle la contraria a Kuro es un poquito de hueva. Porque ni él sabe lo que está queriendo planear a veces. Y entonces, sí, me estreso bastante. Entonces, voy a llegar al punto de que sí voy a tener un spot de respaldo. O sea, un spot que no puedo mostrar al mundo, pero sí va a ser un spot de respaldo, porque estoy así 99.9% segura que el spot de cumpleaños de agosto no va a salir, y si sale no va a estar tan bueno. No va a estar bueno porque yo sé a quién quiere felicitar y no me late. ¿Qué? No me late que sea dispareja la cosa, pero ¿a quién? No te importa. Sí me importa. Dice es más, te puedo afirmar que aún así sabía mi cumpleaños. El WhatsApp me preguntaste cuándo era y ahí mi fecha de este cumpleaños está desde hace meses. ¡Oh, qué la chingada! Ustedes no entienden que mi cumpleaños... Que hasta el mes pasado pedí permiso para poder poner a los escuchas. Yuhok dice el 20 de septiembre. Ok, 20 de septiembre. Hasta el mes pasado pedí permiso porque yo ya había dado la idea y me dijeron, ¡sí, está bien! Sí, está bien que metas a la radio, escuchas. Pero nadie me ayudó a recaudar información. Era como, sí. Y entonces, el mes pasado fue cuando le dije, oye, yo quiero, de verdad sí quiero hacer, meter a los radio, escuchas, que escuchen su cumpleaños, es algo bonito. ¡Ay, sí! Pero pues tú lo vas a tener que hacer. Chale. Yo no estoy en contra de que lo haga yo sola, no me preocupa, no, no me molesta. Pero si me dicen que lo va a hacer yo solo, pues sí. Si me dicen, sí, ya empieza a hacer, yo lo hago. Pero si no, pues entonces esperar a que Dios curo diga o autorice esta. Ya me enojé con Curo. No te enojes. Tómalo con gracia. Está todo loquito y se le cae a veces la cabeza. Se cayó de pequeño. Sí, lo tiramos de pequeño y ya, pues nadie lo quiere. ¿Eso te dijo Curo? ¿Qué me dijo Curo? ¿Qué? ¿Cuál parte? ¿Cuál parte de la? ¿De que se cayó? ¿De que lo tiramos? ¿De que se cayó? ¿De que lo tiramos? ¿De que él iba a hacer el spot de cumpleaños? ¿De que él iba a felicitar a la persona que no está en la radio? ¿De que, Espérate. De que... No sé qué parte. Un apunto. De que yo iba a hacer sola las cosas de los cumpleañeros, de los escuchas. ¿Cuál parte? Porque todo es cierto. Con todos, XC. Casi que todo hablamos. Sí, Kurt tiene la culpa. Así están poniendo en el chat. Kurt tiene la culpa. Así, Kurt tiene la culpa. Pero pues falta escuchar. Está comiendo mientras. Sí, exacto. Falta escuchar su spot. La verdad, no tengo ni la más remota idea de qué piense ser. Pero voy a. Vamos a rezar por hoy. Vamos a rezarle a Dorime, a ver qué chingado. Que me dijo que sí, que si alguien me quería ayudar, pues que estaba bien, pero que pues principalmente lo hiciera yo sola porque no había. Pues no hay quien lo haga lo de recaudar los cumpleaños. Vaya. Cuando empecé a recaudar los cumpleaños de los locutores, me dijo, pues vas, tú pregúntales, porque. Pues, tengo vale. Algunos datos, pero pues no me acuerdo dónde los puse, entonces pues pregúntales tú. Y yo les fui preguntando uno por uno cuándo cumpleaños para hacer el spot. Y lo mismo pasó ahora con los radioescuchas. O sea. Y si lo hace, lo va a poner bien tarde, seguro. Sí, sí. Bueno, pues ya. De todas maneras, sí tengo pensado hacer un spot de reserva. No sé cómo ponerlo porque cuando se los envíe seguramente los va a escuchar y me va a decir ¡Visita el spot! ¡Yo te dije que lo iba a hacer yo! Y así. Entonces... Y regaño. Ajá, sí, ajá. Exactamente. Así, merengues. Entonces, vamos a ver qué sucede. En el caso de que Curo no haga el spot, pues ya... pondremos el spot que voy a hacer en estos días porque sí, la verdad es que sí me da miedo porque no creo que lo haga. Pero bueno, no lloro, me da coraje. Pues hazlo como parte de tu programa y ya. Yo creo que sí vamos a hacer el spot y vamos a hacerlo y lo pasamos aquí a partir de la siguiente semana. Aunque sea en Anime Anímate y quizá en The Wikimogo Show. Ya, claro, entre sus ya sus si Curo llega a hacer su spot y lo pone en la radio, pues ya estaría chingón. Si no, pues ya anima. Pues es que se siente feo. Sí. Iron comparte el sentimiento que tengo por aquí. Se lo pasas a los locutores. Ok, se los paso a los locutores que quieren. Que por cierto, tengo que pasar los spots para este mes. Pero bueno, ok. ¿No se acordaron? Yo sí me acordé. Y la verdad es que... ¿Saben que si me acuerdo de las cosas, soy una persona muy honesta? Cuando de plano no me acuerdo de las cosas, pues ni aunque me lo avienten, pero sí, me llego a acordar de las cosas, soy una personita honesta. Ok. Entonces, ya por cierto, ya anoté el cumpleaños de mi hijo, ¿ok? Una cuentas con mi apoyo, Ubuchan. Es la única que ha puesto mi spot que hice. ¿Y por qué no me pasaste tu spot? Sí, o sea, también sería yo, ¿sabes? Ah, dice, te lo pasaré, ok. Sí. Iron 3210, apunten fuego, disparen chilito y así. Me retó a cantar la canción... del Inuyasha. La canción de Inuyasha. No me acuerdo si fue el opening o el ending. Es opening. Uno de los dos. Es el opening. Es el opening 2, ahí dice. Ah, pero es que yo puse aquí el opening 2, pero porque no me acuerdo si fue el opening o el ending el que me retó a cantar. No, man, bueno, o sea, a mí me gusta más el opening. El opening 2 de Inuyasha. Oh, Hugo me traicionó. No, todavía no te traiciono. Estoy acordando, o sea, te estoy preguntando, chinga. ¿Qué crees? Yo creo. ¿El opening o el ending? Porque él me retó a cantarlo y yo le dije que sí, que lo cantaba, pero cantaba la letra original, la que, si no mal me equivoco, canta Gabriela Vega, el opening y el ending. Porque yo no me atrevo a sacar una letra que va a sonar de la fregada. O sea, eso es algo que sí es como super ultra mega humillación plus, porque cambiarle la letra a una canción que está originalmente en japonés, cuando el japonés tiene, el japonés es un idioma que tiene muchos sinónimos cuando lo traduces al español. Una palabra puede significar una cosa, pero aquí en México puede significar varias, porque en Latinoamérica contamos con una alta gama de sinónimos. Entonces, es complicado. Y cuando... Sí, es súper complicado. Y cuando los traducen, suelen poner palabras que no quedan con la secuencia musical. Es decir, que si la canción tiene cierto ritmo, para hacer las rimas o las frases. Por eso luego yo me río, por ejemplo, aquí en la canción decía que no sé qué, algo. ¿Qué? Ah, por acá lo puse. Que decía encontrarlo y profundo. Y eso es algo que no se debe hacer en música, porque estás rompiendo el sistema, el tono de la música con la letra. No estás empatándolas para que queden en ritmo. Entonces, eso me da mucho risa. Y la verdad es que el trabajo que han hecho, o que hacían, porque actualmente ya no se hace tanto, sobre todo en los openings y en los endings, es un trabajo muy bien hecho. Yo no entiendo la razón del por qué la gente a huevo quiere ponerlo en la letra nueva cuando ya la letra ya está. Entonces, sí, eso sí está como... cañón. ¿Y esto qué es? Ok. Sí, me quedé igual. Primero viene un comercial, así que así como que... Es un comercial de Get Grammarly, donde te dice que estás bien pendejo y si no sabes escribir, baje su app y ellos te van a ayudar a escribir chingón, porque tú estás bien güey y no sabes estudiar inglés. Y entonces te dice en qué estás mal y tú lo puedes corregir para que puedas obtener una buena dicción en inglés. Y no, tus jefes no piensen que estás idiota y por eso te corran. Eso de eso trata el comercial. Bueno, es la verdad. Fukai me mori. Fukai mori. Fukai mori. Y así. O sea, ustedes pretenden que yo cante en japonés. Oh, no. Bueno, ya estamos en problemas. Sí, no, ahí estamos. En... O sea, japonés puede hablar, pero... ¿Eh? Japonés puede hablar, pero poquito. De que vea anime no significa que hable japonés. Ajá. Y además no le he ensayado ni nada, así que va a ser un cachito y después le ensayo bien. Fukai, fukai, morino, okuni, ima musikito, okisari ni, shita kokoro, kasasasa. Esa parte no sé. Cada vez que tú sirás, distinta es la opinión, o riqueza es, o el amor tal vez, su gran motivación. búscalo, si es que en ti es la verdad, pues así la humanidad nació. Siempre hay que buscar, la vida es así, es una inquietud que yo siento en mí. Debes saber bien lo que buscando estás, solamente así tú lo encontrarás. ¡Ay, Dios! ¡El fondo! ¡El fondo! ¡Se muere! Ya no se muere. Ese bosque infinito en donde te vi está en mi corazón, y tus pasos desaparecen, la oscuridad y el dolor. Atrapados sin fuerzas en la realidad, incapaces de llorar, busco en mi interior esa fuerza que me ayude a continuar. Es tu voz, una guía en mi interior, que nos lleva hacia la eternidad. Siempre hay que buscar, la vida es así, es una inquietud que yo siento en mí. Debes saber bien lo que buscando estás, solamente así tú lo encontrarás. Y bueno, lo vamos a dejar ahí, porque como ven, todavía me trabo porque le estoy leyendo, porque obviamente no la he estudiado. Obviamente cuando uno la estudia, pues le sale más fluido y deja de estar trabando como pinche imbécil. Entonces... ¿Magnet fandom? Fubuchan. Fubuchan. Que quiere que haga un fandom con Fubu. Ah. No sé, eso es cuestión de Fubu, porque Fubu sabe, Fubu ha hecho muchos fandubs y yo soy nueva en esto. Entonces, voy a ponerme a estudiar la canción. ¡Aplausos! Y si bien me va la próxima, semana, sí, las canto ya con más calmita, bien hecho. Bien hecho. Es más. Mi cumpleaños fue en jueves. Es en agosto, el cumpleaños. Mi cumpleaños es la próxima semana, cae en jueves. Y lo que podemos hacer es que si ustedes me escriben algunas canciones que estén en español, por favor. Ya sea de Disney, que ya saben que me encanta complacerlos en mis cumpleaños. Si ustedes quieren, en mi cumpleaños les canto algunas canciones. Acuérdense que me gustan los openings en español, no me gusta que tengan mucho japonés, porque apenas estoy aprendiendo y todavía se me traba algunas palabras que me cuestan trabajo. Ok. Y estoy aprendiendo muy lentamente porque hay muchas cosas que tengo que hacer. Ok, entonces, si quieren, me mandan, ya sea por WhatsApp, por Facebook, por Messenger, por señales de humo, a ver si las cacho, porque está lloviendo y la lluvia les hace el humo. Canciones que quieran que cante, y pues yo las canto con todo el placer. Iron 321 es para el fuego, dice Uma-chan, a cambio de lo de mi cumpleaños, quiero el cover del tema con música y todo. Con música y todo. Ok. Pero ese sí lo tengo que grabar porque algo le moví al micrófono. No, todavía no sé qué chingo le moví al micrófono del mix. Que se desfasa. La vez pasada que les canté la canción que se ganó Fubu, por cierto. Que se ganó Fubu de los TikToks, de los videos de TikTok. Bueno, los videos tipo TikTok, porque no tenían que subirlos a TikTok, solamente mandármelos. No, Fubu fue la que ganó la canción. Y la canté en The Wikimogo Show. Y la música estaba por un lado. Y eso que yo traigo los audífonos, pero la música estaba por un lado. Y el audio, o sea, la voz estaba por otra. Entonces terminé haciendo la canción en a capela, porque estaba como desfasado. Entonces, sí, pero yo creo que la voy a tener que grabar. Y ya después se les pasó. Así así quedaré con Bill. Vocalize Warrior dice: canciones de Disney, ojo, y no te compren el programa. Sí, entendí. No, no. Disney ya no tiene dinero. Escucha. Dice: cuando Hugo mencionó que le gustaban las canciones apegadas a la versión original, Kiba lo hace. En especial con Loveless. Loveless. ¿Con Loveless? No he escuchado una canción de Loveless. Me encanta Loveless, por cierto, pero si tienes, si, ahí sí me puedes pasar el link, ¿cómo? Porque esa sí me interesaría escucharlo todo. Ahí lo como yo pidiendo toda la semana en todos los programas. Sí, Vocalize es el que más me pide que cante. Yo creo que mínimo una vez a la semana me pide que cante algo. Este, por lo menos es lindo. Me pone un poco de vergüenza porque yo no siento que cante bien. Ah, no, tú cantas bien, bien. Sí, pero tú porque eres mi hijo. Yo no siento que cante bien. Es decir, yo no, por ejemplo, hace muchos años mi hermana, ella toca la guitarra y canta. Y ella fue a esos programas de televisión, tipo Código Fama, tipo la Academia. Es más, creo que fue a la Academia y le hicieron su audición y todo, y no se quedó. Trajo unas muy buenas anécdotas, pero ella no se quedó. Y yo no siento que cante bien, es más, yo no me siento ni capaz de ir a pararme en la Academia. Conocí a un amigo, cuando estaba en la prepa, tuve un amigo que su papá, no el amigo de mi, de mi amigo, no, el papá de mi amigo, perdón, no el papá de mi amigo, su papá conocía a una de las personas que eran los encargados de seleccionar los que entraban a la Academia, y me dijo que si yo quería entrar. El mismo año mi hermana estaba haciendo la audición y le dije que no, porque si mi hermana no quedaba y yo sí quedaba, entonces iba a ser como, ¡oh, la madre!, ¿no? Es que otras adaptaciones de esa canción habla de una guerra con un ángel o algo así. Nada pegada a la versión original. Mientras que Kiba sí habla de ese amor prohibido y eso. Sí, es que es lo que te digo. Las traducciones son, de verdad, son algo bastante complicado. Y el japonés es un idioma bastante estructurado y bastante pequeño. Tiene realmente pocas palabras. Y al traducirlo al español, donde nuestro vocabulario de verdad es tan amplio, tan diferente, o sea, en nuestro idioma ponerle un acento o no ponerle un acento es algo así catastrófico. Puedes hacer grave. Sí, puedes hacer o la frase más sencilla o una frase muy grave o un punto, una coma, así. Y en japonés no. Es más sencillo. Entonces, en Japón entonces sí, las traducciones son algo que muy cabrón. Y de ahí viene el hacer malas síncopas, malas traducciones, malas rimas y hacer pues fandubs que quedan mal. Sí, hay que pensarle, no nada más es traducir a lo pendejo, hay que echarle coco. Sí, Fubuchan, yo te agradeceré que me las pases. Pero bueno, ya después de que me aventé mi letanía y de que este programa debió de haber acabado hace 2 horas, empezamos a las 11. 11, 12. 1, o sea, debí de haber acabado a la 1, ya son casi las 3. Y, señores, no he comido. Así que, ya les dije, para el viernes, que es viernes 7 de agosto, un día después de mi cumpleaños, pero yo voy a seguir celebrando y comiendo pastel. Tengo pensado hacer, cantarles, divertirnos, cantarles, hacerme preguntas y demás. Además, acuérdense que el... ¡Vamos a estar los tiranos! Sí, van a estar los tiranos. Y en The Wikimogo Show va a ser el siguiente martes también. Martes de preguntas. Son martes de preguntas a Umachan y Mogo. O música de Mogo. Así que pónganse las pilas. Preparen su lista de preguntas porque todo fue culpa de Vocaloid Warrior y decidió que quería un programa de puras preguntas. Entonces es programa de puras preguntas o mueran. Entonces. Preparen su lista, rápido, rápido, rápido. Ajá, empiecen a preparar su lista para el próximo martes. Y la lista de... Espérame, chingado. La lista de canciones, háganmelas llegar para que las vaya estudiando y las pueda o grabar o cantar en vivo el día viernes que sigue. Acuérdense que los días viernes vamos a también hacer lo de los signos zodiacales, ¿ok? Entonces ya hoy me voy a poner a hacer toda en chinga para tener todo bien determinado para las cosas el viernes. ¿De acuerdo? Sí, Omachan. Ok, ahora sí, ¿qué? Ah, tienes que leer esto. No, léelo tú. O el opening de las guerras mágicas, que aparte el spoilero lo cantan hombres. Nada como el original. ¡Uma tiene hambre! ¡Corra! Sí. El de las guerreras mágicas. Ay, ¿cómo iba el de las guerreras mágicas? El celular mágico. Pues es que se me olvida. Imagínate cuántas canciones hay. Guerreras mágicas. Ah, creo que ayer lo pusimos en The Wikimogu Show. Sí. Me acuerdo que decía el nombre de las tres monitas. Pero además, esta está... Ok, mis vecinos están autosuicidando. Se quieren tenerle coronavirus. No, están matando a su perro o algo así. Ah, bueno, entonces el perro... De acuerdo a la leyenda, tres chicas salvarán nuestro destino. ¡Las guerreras mágicas! ¡Ese opening! ¿Sí? ¿Es ese? ¡Las guerreras mágicas! Serán vencer al enemigo. Los poderes que ellas van a tener dejarán a crecer a la magia de Zagato. Al futuro de Sephiroth. Ellas decidirán. Lucy, Anaís y Marina vencerán. Lucy, Anaís y Marina lograrán vencer a Sephiroth de mal. Pero esa canción me va a costar trabajo porque además los güeyes tienen como una voz así. El trabalenguas de Hamtaro. Ay, no, no manchen, ese está muy cañón. A ver. Hamtaro. Vamos a buscarlo a ver si tiene letra, porque eso está bien cañón. Aquí está. O sea, todavía no empieza y ya está diciendo. Escuchen, porque esta es la tirano, creo que lo han escuchado una vez o en la vida, creo así. A ver, ahí te va. La letra en medio no hay problema. Es fácil. Está fácil. Ni siquiera tuve que pedir. Pero está así como el trabalenguas no me sale. Pero viendo el lado bueno, tendremos suerte de Hamtaro. Es gracioso que la que canta aún se la sabe. Sí, oye, bueno, es que la estudian tanto y tanto y tanto que pues sí se las aprende. Vino a la radio y cantó el trabalenguas sin que nadie se lo pidiera. ¡No lo canté yo! El trabalenguas no lo puede cantar yo. Ah, la monita, se refieren a este. Ay, no sé cómo se llama. Monita. No sé, es que se me olvidan los nombres. Entonces, a ver. Este, a ver, ella es. Hamtara. Hamtara. Hamtara, ¿qué onda? Ella es. Nadie. Porque eso no puede. No sé quién la canta. Bueno, no recuerdo los nombres. Sí sé que la canta alguien, una mujer. Pero. Nadie lo sabe. Bueno. ¡Hamtaro! Ella. Burbuja, quise. Burbuja. Nos falta, a ver. Hamtaro. Ay, está muy cañón. Pero bueno, ya les dije. Como dicen aquí en Aguascalientes, ocupo. ¡Necesitas! Ok. Una lista de preguntas para el martes. Ahí está su tarea. Una lista de preguntas para el martes para que haga el programa de preguntas de Wiki Mogo Show. Porque si no, de verdad vamos a morir con la música de Mogo. No es que está mala, pero. La voz de burbuja. Pero está bien. Ah, Magibera, sí. Gracias, gracias, perdón. Este. Y. Ocupo. Necesitas. Ok. Otra lista. O que me manden las canciones que quieren que cante el próximo viernes festejando mi cumpleaños. Ok. Ya tengo aquí el de Fukimori, el ending de Inuyasha. Este. Yo me lo voy a aprender. Y pues ya. Kuro tiene la culpa. Y ya. Ok, ok, ok, ok, sí. Sí, mamá. No creo, sí. No creo que me prenda el de Hamtaro, está muy cabrón. Así que pueden darle vuelta a la hilacha y ponerme otras cosas, no sé. Y luego te pones el de Hamtaro. Pero que no tenga. El de Slam Dunk. Pero que no se hable japonés. O que tenga poquitito. El de Slam Dunk, la de. ¿Qué? ¿Cómo es? Este, quiero. Somebody. Quiero gritar, creo que se llamaba. Esa podría ser. Este, no sé, ustedes imagínense ahí. Me gustan las cosas latinas, manito. Bueno, ahora sí, ya vámonos porque es hora de comer. Ya tengo hambre, tu papá todavía no baja. Que sepa el mundo. Y también escuchamos aquí en la grabación porque quiere ser popular. Le hace falta, ¿ok? Ya tengo la pregunta de los frutillos. Ok, pues síguele pensando. ¡Oh, no es cierto! ¿Me das cuenta? Señores y señoras, damas y caballeros. Niños y niñas. Niños y niñas. ¿La corchetis? Corchetis acaba de publicar. Corchetis acaba de publicar su canción. Y voy a contar. Ajá, la que canta la historia de Norberto y Raquel. Exacto. La niña que canta, este. La de los pololos. Se publicó hace 31 minutos. ¡Oh! Acaban de publicar la canción de Primavera de Corchetis. Que por cierto, estamos todos muy emocionados esperando la versión de Son Ex Pololos. Oye, pues. Que ella ha. Dicho que ya está la canción de Expololos. Es decir, que ya no se quieren. Si ustedes. Exacto. Si ustedes siguen a 31 minutos, yo les recomiendo que sigan 31 minutos en YouTube, también se los recomiendo mucho. Están subiendo videitos como cada semana de distintas cosas sobre la pandemia. Bodoque está en su casa, obviamente, en la cuarentena, y está bastante preocupado porque ha tenido bastantes situaciones por ahí con la pandemia. Incluso pasó su cumpleaños, no me acuerdo, creo que fue la semana pasada o antepasada, y él quería hacer una fiesta de cumpleaños, pero no se pudo porque obviamente por estamos en la pandemia, y entonces Corchetis pues le dijo que no se podía, y le dijo que era lo que podía hacer para celebrar su cumpleaños, y Bodoque celebró su cumpleaños por internet. Así que antes de irnos, bueno, yo me despido, pero antes de que se escuche el Snake, que ustedes ya saben que es el final del programa con el Snake, vamos a escuchar la canción, la nueva canción de 31 minutos de La Corchetis, que se llama Primavera. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí, esto ha sido todo por mi parte. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Los espero el día viernes con nuestra primera sección de horóscopos. Pórtense bien, cuídense mucho, coman, por favor. ¿Algo que quieras decir? Adiós a todos, adiós, Fubu. ¿Algo que quieras decir? ¡Chao! Ok. No, sin dedo. ¡Nani! Ok. Nos escuchamos después, los quiero mucho, pórtense bien. Seguramente el viernes aquí voy a tener a dos pegostes, así que sigan escuchando Radio Doki y los espero el próximo viernes. ¡Chai! ¡Chai! Adiós. No alcancé ni a salir cuando me dijeron que tenía que entrar de la calle, olvidarme al colegio, unirme por una pantalla y no me puedo concentrar. Con mi abuela conversar por teléfono, hacerle hola desde lejos, sentada en su balcón. Las palomas de la plaza ya la extrañan, quieren una explicación. Me aburro como cualquiera, pero sé que es cosa seria, imposible ir contigo a jugar. Tu abrazo bien vale la espera. Solo